Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro... Buenos días, ya arrancamos con el matinal de Radio Villa Francia, arrancamos la semana de lleno a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que nos puedes escuchar también a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Saludamos a todos quienes inician esta semana con un lunes ya de emergencia ambiental, después de 16 años. Una semana que arranca con mucha información, con mucha contingencia. Tenemos a los 5 formalizados de la Alianza por Chile, 4 UDI, 1 RN. Nos referimos básicamente a Jubino Novoa, nos referimos a Iván Moreira, a Pablo Salaquet, el diputado de MUSI, por ejemplo, y Alberto Cardemil, de RN. Que son los 4 de la Alianza, recordé que 2 de los que están ahí son actualmente parlamentarios, por tanto no van a tener medidas cautelares ni ese cosas por el estilo, porque para que ello ocurriese tendrían que haber pedido el desafuero previamente. Esta es la audiencia de formalización y están bajo la arista del caso Penta. Tema no menor que se estaba dando desde bastante temprano y hoy día están en plena audiencia de formalización en estos momentos. Cosas que ocurrieron también durante la mañana los trabajadores del Transantiago, particularmente los de Express Santiago 1, que son de la línea 400, como ya lo hemos dicho, ya llevan 2 semanas de huelga efectiva, huelga legal, como se le conoce. Se tomaron el Ministerio de Transporte, con 50 detenidos terminó esa toma del Ministerio de Transporte, alegando no ser escuchado y que el Ministerio de Transporte ha venido a funcionar acá como un rompehuelga, en términos estrictos. Movilizaciones, entre medio está la Copa América, bastante crispado en términos político y también legislativo. Los profesores siguen movilizados, este miércoles van a revisar nuevamente, como lo han hecho toda la semana, en una nueva asamblea nacional, si siguen o no sigue el paro indefinido. Vamos a estar revisando algunas declaraciones. Ayer hubo polémica con los panelistas de Tolerancia Cero, por ejemplo, quienes fueron funados previo al programa. Tenemos un montón de temas y esperando que Diosito nos preste un ratito a Bolívar, que debe estar por llegar. Desde ya comienzo saludando a Alfonso. Buenos días, ¿cómo estás? Hola Toño, buenos días. Aquí estamos saludando a todos quienes nos escuchan a través del 107.9 de la frecuencia modulada en Estación Central, como también a quienes nos escuchan por las redes, por online, ahí en línea. Como cada día y cada mañana en el matinal de Radio Villa Francia. Estamos esperando que llegue Bolívar. Sería interesante que llegara, porque hay también temas que conversar con respecto a la jerarquía eclesiástica. Ah, yo pensé que le iba a decir, por favor, recítanos la nueva encíclica papal. No, pero sí que comente un poco acerca de aquella encíclica verde, de la cual ya se está hablando bastante. Vamos a ver si en una... entramos a conversar respecto a aquella, una encíclica que dice alguno un poco tardía, pero bueno, nunca está de mal. Ahora deberíamos ponerlo en práctica igual. Claro, o sea, ¿hay alguna empresa ahí donde tiene participación concreta el Vaticano propiamente tal? Claro, que no quede solamente en la escritura, en los papeles, porque bueno, el papel aguanta mucho. Uh-huh. Es la situación y la gente en la que ya no está aguantando. Esa es la realidad que estamos viviendo en todos los aspectos. Como en un principio, tú, Toño, estabas hablando acerca de tantas noticias que hay y son todas con respecto a que la gente no es escuchada, es porque hay gente que se aprovecha de otros y le pone el pie encima, y creen que van a salir y muchas veces salen libres de polvo y paja, y eso es lo que indigna y es lo que tiene a toda la ciudadanía muy indignada en este país. Hay bastantes situaciones que duelen, que molestan, como la AFP, por ejemplo, que escuchábamos antes de comenzar el programa. Ahí sí ya se está sumando, sí. Bolívar. Ahí hola, Bolívar. Estaba recién aprovechándose ahí Alfonso de instalar su visión desde su perspectiva de secta, porque dijo, quiero hacerle algunas preguntas a Bolívar cuando llegue a propósito de el tema de la jerarquía y sobre la encíclica verde. Dijimos, vamos a tener tiempo. Y él ya estaba tirando su punto de vista, lo vamos a dejar para el debate de ecuménico teológico que tenemos todos los días lunes acá. Bolívar, párroco acá de Villa Francia, Robert Kennedy, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, estoy bien, gracias a Dios, y contento de verlos hoy día, y también esperando que los que nos escuchan también estén bien. Si nosotros estamos un poquito medio complicados, sobre todo en este lado del vidrio, porque agrandamos la otra parte, entonces sacamos parte de la pared. Mucho polvo en suspensión. En plena emergencia no fue de la mejor idea. Ayer te veíamos bastante ahogado por lo mismo, pero con más espacio. Ajá. Así que, por un lado bueno, por otro lado malo, emergencia. Hoy día hay restricción. Yo dejé mi auto en mi casa para venir para acá. Obviamente, mi auto catalítico del año me tocó restricción. Hay un tema con eso, que el tema de la emergencia. Esta es la primera emergencia, probablemente tal, emergencia ambiental en la región metropolitana, luego de 16 años. Vamos a conversar también sobre eso, pues siempre estamos en preemergencia. Esto se debe básicamente también al cambio de medición del PM10 al 2.5. Muchos no entienden de qué se trató eso, que tiene que ver con el particular, o sea, con el material particulado. Hay uno más fino que el que hoy día se mide, que el estándar básicamente internacional, y estamos bastante atrasados respecto a ese estándar, pero vivimos en la contaminación misma. Y es un tema no menor. Ayer se veía con preocupación. Ayer era día domingo y ya se está decretando alerta, emergencia ambiental. Un poco para que se dé también cuenta cómo está la situación en este valle de lo que fue en su momento Santiago del Nuevo Extremo, como lo bautizaron ahí en su momento los conquistadores, o ese valle indómito que estaba previo a eso, y que generó de una otra manera que alguien dijera, bueno, está bueno para vivir acá. Bueno, Mapocho era un río, por ejemplo, claro. Y no ese basura que continuamente vemos. Insisto, mañana muy noticiosa esta, de las cosas que ya he dicho, de una semana muy compleja, en la que se le mete más presión, por ejemplo, fútbol. Nos tocan con el Mata Locales, por ejemplo, el día miércoles. Con el mito que es la selección uruguaya de arruinarle la fiesta a cuanto campeonato y anfitrión ha habido, empezando por el famoso Maracanazo por allá por la década del 50, cuando le gana a Brasil la final de la Copa del Mundo. Va a estar difícil. Entonces vamos a tener una semana muy, muy pesada, y que empezó y arrancó muy temprano, insisto, en la madrugada con el paro de la gente que está en huelga del Transantiago, de Express Santiago 1, que se tomó el Ministerio de Transporte, 50 personas detenidas después de eso. La formalización que está todavía dándose de las 5 personas de la Alianza, recordemos 4 UDI, 1 RN y para los profesores, continúa, siguen sin clase desde el 1 de junio. Vamos a cumplir 22 días, ya cumplidos, perdón, digo el día de hoy. Tenemos muchísimo, muchísimo tema. Pongo en la mesa el tema de los profesores para que empecemos ya a conversar y discutir. Esto porque viene de una previa, de la funa que recibieron, por ejemplo, ayer panelistas, particularmente de un programa de televisión, por, según los profesores, haber mentido. decir que los profes no se evalúan, de que esto era una huelga, un paro aprovechado por el Partido Comunista para ganar posiciones dentro de la nueva mayoría. Dichos que fueron señalados en su oportunidad la semana pasada por Matías del Río, que, dicho sea de paso, también durante la semana se indignó en un programa de radio que él conduce, porque ocuparon su rostro a modo de caricatura en la marcha de los profesores. ¿Se recuerdan que lo hablamos muchísimo acá? Se molestó él y se molestó Fernando Villegas. Y los profesores lo fueron a funar por mentir, básicamente, en las cosas que estaba diciendo. Y segundo, por atacar lisa y llanamente al paro de profesores desde una visión sesgada. Él es sostenedor también de un colegio de la Sociedad Astoreca, una sociedad sin fines de lucro. Y en ese entendido y en ese contexto de este colegio particular subvencionado, tiene una visión que ha sido siempre criticada en varias oportunidades ya desde 2011. Y los profesores se lo enrostraron el día de ayer a las afueras de Chilevisión, donde fue funado los panelistas de este programa, Tolerancia Cero, pero particularmente Matías del Río, que incluso tuvo un entrevero ahí con varios profesores que fueron hasta el canal. ¿Cómo vieron ustedes eso? ¿Les parece bien que los profesores se manifiestan de esa forma? Hay gente que dice no, y hay otra gente que dijo, estupendo. Todo tipo de manifestación está bien. O sea, sobre todo cuando vemos de que hay cara visible y que tienen la posibilidad de salir por todo Chile y en el extranjero a través de los medios de comunicación televisiva, pueden dar sus puntos de vista, pueden entregar sus posiciones sin ningún problema, mientras invisibilizan a quienes se movilizan dentro del país. Por lo tanto, hay que buscar distintas formas de poder visibilizar una movilización, y cualquier camino que se utilice está bien. Sobre todo si se está usando la verdad y se está usando una forma, dijéramos, tal vez pacífica de enrostrar y de poder decir lo que están pensando. Sí, a mí me parece que, o sea, me duele mucho ver que las demandas de los profesores hasta ahora parece no tener acogida frente a quien tiene que responderles. Y creo que su legitimidad en la lucha requiere verdaderamente una atención particular por lo que significa la labor que ellos llevan como educadores y a la vez el sacrificio que implica eso, porque es un trabajo bien, bien difícil, bien, bien complejo, digamos, que no se acaba en la aula y se continúa. Y por lo tanto sería y ha sido una falta de respeto, me parece a mí, que se le alargue tanto el de responder a su petitorio, y a la vez también falta de respeto a alguien que pueda de eso hablar mal, de una legítima manifestación de su descontento. Y lo que se espera, porque me parece a mí que esto perjudica obviamente tanto a los profesores, porque ya la tensión de ver que no se le está respondiendo, eso más en su salud mental me parece que puede tener consecuencia, pero también a algunos de los alumnos, que son generalmente los que estudian las escuelas públicas, son los más vulnerables, que quedan ahí un poco con consecuencias que tiene que soportar, digamos, no solamente porque no van a comer, almorzar, sino en realidad porque, bueno, los de la privada están avanzando con sus programas y ellos están quedando atrás en cuanto a la oportunidad de poder avanzar. Eso pondría a recuperarse, no hay problema. Pero eso lleva a una discusión, o no lo piensan ustedes de esta manera. de un hecho que ya alguna gente lo asume como tal, pero que lo transparentemos al momento de plantear la discusión de entender a los colegios, los liceos como guardería, decir, ¿sabes qué? ¿A qué le cuidamos los niños? La verdad, lo ponemos en reja, mira, si se arranca nosotros le vamos a avisar. Y le damos comida. Y le damos comida, en algunos casos, recordemos en que eso, no todos los niños que van a un colegio comen comida, la gente que come de la que da Junaef, Y en términos, porque yo he escuchado mucho esto de los niños, dónde los dejamos y todo el cuento, una sociedad donde los liceos se convirtieron en meras guarderías, no se educa, no le importa a la gente si eso ocurre, porque lo que importa es que el niño esté para que el papá pueda salir o la mamá pueda salir a trabajar, o ambos, o todos los que estén en la casa para poder solventar el hogar. A lo cual el profesor puede decir, bueno, a usted le cuesta quedarse con su niño durante 2 días y yo... Estoy con 40, 50 en una sala todos los días y luego después me critican. Claro que sí, eso tiene su lógica. Yo creo que tiene que ampliarse. La escuela no solamente es una guardería. Claro. O sea, parte de un sistema donde el muchacho tiene que ir a aprender y luego de que eso tenga beneficios para familia y forzado, obviamente, eso implica también unas cosas de que, bueno, ¿y ahora qué le damos? Porque tiene que trabajar, porque el sistema implica que todos tengan que salir de la casa para estar produciendo. Pero sí, yo profundizo más en eso de decir, bueno, si se alarga mucho esto, estos niños son desfavorecidos frente a otros. Claro, eso es cierto. Pero y los profesores, si esta situación se arreglara ahora y tuvieran una solución a sus problemas, no solo se beneficiarían porque alcanzarían nuevamente el tiempo perdido, sino que además tendrían una mejor educación. Exactamente. Y el asunto es ese, que por una parte los niños tengan una buena educación y los profesores tengan una buena condiciones para poder hacer bien mejor su trabajo. Porque es imposible de pensar de que, claro, los profesores tienen que tienen la vocación. Paremos un poco. Sí, tendrán mucha vocación, hay que tener vocación para enseñar y para poder controlar lo que es un curso. Perfecto, ni un problema, pero sucede de que no se le puede exigir que tenga que trabajar las 24 horas del día y los 7 días de la semana. O sea, la vocación necesita condiciones para que se elabore, se trabaje y se desarrolle, y obviamente bien, si no, claro. una vocación se ahoga, digamos. Porque el profesor llega a su casa y tiene que seguir trabajando. No se puede dedicar a su familia, no se puede dedicar a sus hijos, tiene que seguir trabajando. Y el fin de semana tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque tiene que preparar clases, porque tiene que revisar pruebas. Exactamente. Porque tiene que estar preocupado de que el alumno tal o cual tiene un problema tanto dentro del colegio o como puede ser fuera del colegio. Y el profesor también se preocupa de aquello. Claro. Y además les va dando ciertas lecciones de cultura general, no solamente la materia que tiene que entregar. O sea, su trabajo es mucho más amplio que el resto de los mortales. Y tienen un sueldo miserable para el trabajo que hacen y un excesivo número de horas de trabajo durante toda la semana. Entonces, toda esa situación tiene que, de una u otra manera, afectar a los alumnos. Claro. Porque tienen un profesor estresado, porque tienen un profesor que está preocupado también de otras cosas, no solo de enseñar, porque son muchos los problemas que lo agobian por culpa de este sistema, donde no hay una actitud de afabilidad hacia el profesor, sino que al contrario, da la impresión como que todo el Estado lo agrede constantemente con una y otra actitud, y eso hace de que se produzcan estos quiebres. En un país podría perfectamente no existir el derecho a huelga si es que los trabajadores tuvieran sueldos que les permita vivir dignamente, una educación digna, una salud digna, un pasar digno, no habría necesidad, la gente no tendría por qué reclamar ni molestarse ni nada. Porque todo estaría... Si no hubiesen empresarios que se llenan y llenan de dinero mientras otros viven casi en la hambruna. Entonces, si esta situación no sucediera, obviamente que viviríamos en un país donde no es necesario ni tener huelgas, ni paros, ni movilizaciones, nada, porque estaríamos todos contentos, estaríamos todos felices en un país tranquilo. Pero lo que nos han llevado es a un verdadero genocidio de parte de quienes llevan la parte económica en este país en contra de los que producen la economía. Entonces, esa es la cosa. Claro. Y se alarga mucho. Me parece a mí que el diálogo famoso tiene que llegar, ¿no? Uh-huh. Y el diálogo que implica escucha. Porque un diálogo donde no se escucha los argumentos de otros es un diálogo de sordo y eso no vale. Y creo que sí, los profesores, me parece a mí, se merecen el respeto a que obviamente su petitorio sea acogido y a la vez también a que sean apoyados por la otra parte de la sociedad. Porque si lo dejamos solo, o sea, las consecuencias aquí no son de ellos nomás, es toda una sociedad. Bueno, la pregunta que nos hemos hecho siempre acá, ¿qué tipo de educación quiere para qué tipo de sociedad? Y ahí va el asunto. Claro. Entonces, este tipo de ¿cómo es? De actitud frente a dilatar una demanda tan importante como la de los profesores, yo lo veo de esta manera, va otra vez a transparentar obviamente lo que es incluso el modelo. Bueno, los hijos de los poderosos, sobre todo, quizás, no están tocados por este tipo de cosas. Y asimismo, las escuelas que elige para educar lo suyo y están andando en marcha y todo lo demás. Y la demás tiene que estar así como gateando para poder en realidad recibir un poco de dignidad en lo que en realidad es su derecho. Y eso me parece que verdaderamente contradice un poco lo que, no solamente un poco, lo que son los avances que dice que hemos alcanzado y que se promete dentro de la nueva propuesta de Roferma, qué sé yo. O sea, me parece que hay una deuda grande aquí, una deuda grande. Entonces, la FUNA, obviamente, el descontento contra esos animadores que pueden también hacer algo para decir, bueno, a ver, dejemos una opinión que pueda también elevar esa causa de los profesores y que más, en vez de aprovechar la ventana que tienen, un poco lo desprestigia. Me parece que, claro, necesitan un rechazo oficial. A ver, yo vi el programa que fue la semana anterior, de la cual hacían alusión los profesores, particularmente que llegaron hasta las dependencias de Chilevisión a manifestarse. Efectivamente se estaban haciendo juicios en base a información, y aquí está lo que uno puede entrar a especular en términos de la buena fe que pueda tener alguien, de la ignorancia o lisa y llanamente desde la mala fe. Cuando se decía que los profesores no se evaluaban, cosa que duró todo el programa y después al final rectificó así como no, los profesores sí se evalúan y todo el cuento, después de que mantuvo todo un argumento respecto y un relato respecto a eso, de estas cosas como los profesores lo que hacen es son chantajeadores, eso básicamente, para resumirlo en términos bastante simples. Una de las cosas que ya estamos acostumbrados, por ejemplo, a los medios de comunicación de masa, a los más media, es... hablar de paros, hablar de huelga sin hablar del contexto de la misma. Sí lo hacen para contextualizar un montón de otras cosas, que entendemos que también hay una línea editorial que obedece también a los dueños del canal y obedece a sus auspiciadores respectivos. Por ejemplo, la primera pregunta que hicieron en Canal 13 a Jaime Gajardo, que ayer fue también entrevistado en esa sección de Protagonistas 13 dentro del noticiero, en la noche, la primera pregunta fue ¿cuándo termina el paro? ¿qué tipo de diálogos puede establecer cuando la primera pregunta que tú recibes es ¿cuándo termina el paro? No, bueno, ¿cuáles son las razones del paro? ¿Por qué los profesores están en paro? Uh-huh. No, ¿cuándo termina el paro? Uh-huh. Entonces, inmediatamente entiendo un poco la formación de la periodista y de la línea editorial que hay ahí, el canal Deluxe, un canal también muy allegado también al gobierno, y que en definitiva esto es una molestia, es una pina. Llevamos desde el 1 de junio hasta el día de hoy ya 3 semanas de paro, y un paro que ha sido bastante exitoso en términos de paro indefinido, porque ha logrado paralizar a todo el país en términos de lo que es básicamente la mayoría en su educación municipalizada, y con marchas multitudinarias. Y uno entiende eso, de que causa molestia porque más encima hace una olla de presión mucho mayor, por ejemplo, con el tema de educación. De hecho, el día de mañana va a haber una reunión de la CONFECH con el ministro Eizaguirre y ya plantearon algunos puntos en la mesa la gente de la CONFECH, planteando posición y postura. Súper importante aquello. El tema acá es que cuando tú empiezas preguntando cuándo termina el paro, ni siquiera estás dialogando. No. O sea, y de gente que hay niños que están sin estudiar y todo el cuento. De una realidad que tampoco conocen, me imagino, mucho estas periodistas. Entiendo, por ejemplo, el caso de, ¿cómo se llama? Urrejola. Santa María. Es del, claro, Constanza. No, es del Villa María. Me recuerdo perfectamente que queda para Las Condes, cerca de Colón. Y el otro caso de Coni Santa María, que vienen de educación particular, y que enhorabuena para ellos. Pero en definitiva, hablar de es que los niños están sin clase, es que no reciben comida, es que lo que está haciendo es una crisis, es muy mal lo que está ocurriendo, en vez de hablar cuáles son los problemas del este. Entonces, hay una posición respecto a, bueno, ¿por qué los profesores están en paro? Porque se da la impresión, y por ejemplo, mucha gente, probablemente ahora va cambiando la situación y la perspectiva, pero mucha gente efectivamente cree que los profesores no quieren evaluarse y no sabe que existen ya evaluaciones. Es que es como ha sido lo que casi se ha popularizado, digamos, claro. Se ha masificado como información, siendo que no es esta. No es esta. Y la demanda va mucho más allá de esto y con montones de otras cosas. Yo, a mí me pareció así mismo cómico, por ejemplo, cuando preguntan a una señorita del Ecuador para andar el partido. Un video y todo. Que estaba claro, en el porque de la radio, sí, ella es ha escuchado eso y ella no creo sabe. Creo que son comunistas. No tiene eso, es digo eso. No tiene idea. Tipa. Claro, porque. Bueno, bien mal le fue a ella y a Ecuador también, lamentablemente. Saludos a todos los ecuatorianos que vienen acá en la Estación Central. Hay mucha gente de sí. Colombia, le mandamos saludos. La Copa América se vivió muy vibrante en esta comuna en particular. Exacto. Pero efectivamente, bueno, la vieja tesis de Goebbels, este ideólogo nazi del Ministerio de Propaganda del nazismo, que sea hasta la propaganda de decir una cosa 100 veces se convierte en verdad en algún momento. La gente la empieza a repetir, porque hay gente que cree que ver la noticia lo hace culto, y eso es súper peligroso. Por ejemplo, ayer me pasó algo, estoy tirándome para otra cosa, pero me pasó algo que me causó entre risa y pena. Empezó la noticia con el tema de la emergencia ambiental. Entonces estaba esta cosa de compartir el auto. Estaba viendo eso en el noticiero de Chilevisión. Después de ver un montón de asesinatos, asalto automovilista, cómo le robaron a una familia completa, todo el tema, y después te dicen, ¿usted prestaría el auto? ¿Subiría alguien al auto para llevarlo por el tema de la emergencia ambiental? Eso es esquizofrenia. Claro. O sea, bueno, termináis paranoico después de ver las noticias, histérico respecto a que te pueden asaltar en cualquier momento. Y no subí ni a tu vecino. Y después te preguntan si querés compartir el auto. Obvio que no. Porque no tengo. Pero a lo que voy es, ¿quién va a subir a alguien al auto? Imagínate, a mí pasó una vez, me acuerdo, en una lluvia así muy, muy tremenda. Me acuerdo que está inundado todo y todos tratábamos de pasar ahí una calle, se paró un auto y nos llevó a los que estábamos ahí. encontré genial. Eso ya, bueno, años atrás también. Pero se da. Quiero hacer un pequeño break respecto a que hay una especie de pausa, de break, un receso, como se le llama, en términos de las formalizaciones. En el caso de Cardemil, él va a ser formalizado en otra fecha, se pidió, ocupando un subterfugio, una especie así que tiene que ver con la querella propiamente tal del servicio opuesto interno. Buena jugada del viejo. Y él queda para el 6 de julio, si no me equivoco. En estricto sería su formalización. Está en el receso, la formalización sigue, pero a la afuera hay entrevero, hay varias colectividades políticas también que están tratando de funar a los distintos políticos. Y se han armado ahí algunas peleas también. Pero oye, dentro del contexto, eso es como un paréntesis. Claro. Disculpa, una consulta pequeñísima con respecto a este individuo Cardemil. Él, ¿cuándo salió esta información de que iba a ser trasladado al 6 de julio? ¿Cuánto salió esta información? Ahora recién, por eso estoy diciendo que hay un paréntesis, porque esto es un receso al propósito. No, se aprovechó este receso para que él se retire del el Ministerio Público, porque él sería formalizado el día 6 de julio, por lo que tenemos entendido acá. Estamos precisamente leyendo lo que va tuiteando. Les recomiendo, en caso de que para hacer la información muchísimo más precisa, hay una cuenta bastante activa, por lo demás, del Poder Judicial. Lo pueden buscar también ahí, P Judicial, si no me equivoco, y va informando de todo lo que va ocurriendo en las distintas formalizaciones, sobre todo las que tienen mayor impacto público. Uh-huh. Por ejemplo, el fiscal nacional está imputando de cargos a Moreira y de Musi. Finaliza formalización de parlamentarios imputados. Ojo, parlamentarios imputados. Recordemos que ellos, al tener fuero parlamentario, no hay medidas cautelares. No. Para que haya medidas cautelares en el caso de parlamentario en ejercicio, se debe pedir primero el desafuero. Cosa que puede ocurrir cuando termine la investigación. Que se pida el desafuero, se inicie el proceso de desafuero y ellos pasen a ser propiamente determinados a ser imputados de delito frente a un tribunal y empiece todo un proceso y pueda pedirse la prisión preventiva o algo, o medidas cautelares que competan. Ahora, hay que ser súper claro con eso para terminar, porque, insisto, están en el receso, esto sigue. Lo que pasa es que algunos aprovecharon este receso para retirarse porque ya, la verdad, terminó su cuento, por lo menos por hoy, en el tribunal. Las penas que están arriesgando no son muy altas. Por tanto, aquí quien se haga ilusiones de prisiones efectivas y cosas por el estilo, la verdad, se está haciendo ilusiones de más. Los delitos tributarios acá en Chile tienen muy baja pena. Y particularmente los que se le están imputando a estos cinco políticos, recordemos, en el caso de cuatro UDI y un RN, no se está regando mucha pena. Ahora, en términos mediáticos esto es muy potente, por lo demás. Gente que ha apuntado con el dedo a un montón de gente sobre el Estado de Derecho y todo lo demás, se ha pasado por buena parte aquello. Así que vamos a volver con eso cuando ya se retome en el Ministerio Público. Volviendo al tema de los profesores, ¿qué es lo que están, de una u otra manera, exigiendo a los profesores? Y ayer me llamó la atención un hecho, un antecedente que me parece que no es menor. Ayer Gajardo estuvo en varios programas. Y en ninguno de esos programas, en ninguno, habló del retiro del proyecto. En ninguno. Y que es precisamente la exigencia transversal del profesorado. Es llamativo porque en la mayoría de los programas, por lo menos que yo lo vi y lo vi completo, habló, incluso dio a entender de que este miércoles probablemente se bajaría el paro. Sí. Cuestión que molestó muchísimo también dentro del profesorado. Dijo, se ha avanzado la comisión, en esta mesa tripartita, valoramos el gesto del ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, que se sentó a la mesa, incluso cuando nosotros estamos en paro, bla, bla, bla. Pero lo que están pidiendo los profesores es el retiro del proyecto. Ahora, frente a eso, ha habido otra mentira que se ha dicho. Y esto hay que tenerlo muy, muy, muy en claro. Porque diariamente tratamos también de ir poniendo antecedente información útil para que no le metan el dedo a la boca. Por ejemplo, se ha dicho que si se retira el proyecto, este no se va a poder presentar por lo menos en un año. Y eso ha sido uno de los argumentos, que es que vamos a tener que esperar un año para hacerlo. Eso no es cierto. Los que se demora un año es un proyecto rechazado. cuando se rechaza un proyecto se tiene que esperar por lo menos casi un año a dos años para volver a ingresarlo al Congreso. Yeah. En el caso de retirarse, se puede reformular otro proyecto, ponerle suburgencia e inmediatamente, en cualquier momento, puede entrar a discusión legislativa ese proyecto. Por tanto, cuando se dice que el argumento para no retirar el proyecto es que este va a demorar un año en poder ingresar, eso no es cierto, porque eso ocurre cuando un proyecto es rechazado en sala. O rechazado en su propia comisión. Pero cuando un proyecto es rechazado, este no puede volver a ingresar y tiene que haber ingresarse otro y esperar el tiempo legislativo correspondiente, que equivale básicamente a un año. Claro. Esta información es súper importante porque se ha escuchado mucho, mucho respecto a eso. De hecho, hubieron parlamentarios en la mayoría que dijeron que este proyecto, si lo retiraban, iban a perder un año, porque eso no es cierto. O están desde la ignorancia o están lisa y llanamente mintiendo. Porque en términos legislativos, el único proyecto que caería en esa condición es el proyecto rechazado. Y acá lo que se está pidiendo es retirar el proyecto, y eso es potestad del Ejecutivo. O sea, el gobierno, la moneda, retira el proyecto y dice, cosa que ha hecho en otras ocasiones, retira el proyecto y se termina. Claro. Para que quede súper claro eso y nadie se confunda y no se compren simulacros, como diría Benedetti. Claro. Para decir mentiras, no se compra simulacro. Rosilva, saludo a toda la gente que está a través de Twitter. Pueden también hacerlo abajo de la fotografía del matinal en el Facebook, en la página de Facebook de Radio Villa Francia, tal cual. Pueden hacerlo ahí también, sus comentarios los vamos a leer. Pero como siempre, leemos los comentarios que están en Twitter, en hashtag matinalRBF. Saludamos a todos que estamos en emergencia. Nos falta una lluvia, dice Elisa Monte. Pichihuencho dice buenos y contaminados días. No solo los colegios, las guarderías, llamadas escuelas de lenguaje también. Sí, cierto eso. Bueno, Mauricio decía, fue una televisión, simplemente fue un acto necesario ante el abuso a través de mentiras y minimización de una justa demanda. Eso a propósito del tema de los profesores. Agrega Melissa Monti, pero ya en este otro caso que estamos hablando de las formalizaciones que se están llevando a cabo, dice, Moreira poniendo cara a weón, Cardemil pidiendo salir por el subterráneo como un cobarde. Ratas. Caso Penta. Y Rosilva hace precisión al respecto a lo que estábamos comentando de Jaime Gajardo, dice, no habló de retirar el proyecto porque sabe que provocará un problema para el PC en el gobierno. Gajardo no está con los profes. De hecho, le reconoció, yo hay una cosa que le reconozco a la dirección del Colegio de Profesores. Más allá del conflicto y la tensión que se provocó a final del año pasado con el paro docente, recordemos que la dirección se opuso al paro docente, que se ha sometido a la asamblea, bueno, puede que también frente a eso haga mucha presión el hecho de que cada asamblea nacional que se hace ahora en el Colegio de Profesores para tomar decisiones si sigue o no sigue el paro, hay muchísima gente a las afueras expectante, esperando y presionando como base, diciendo, bueno, no nos vayan a traicionar esta vez nuevamente. Exactamente. Y se han sometido las direcciones a lo que ha determinado las bases. En ese caso ha sido, por lo menos hasta el momento, muy respetuoso. Pero, digámoslo, la guillotina está ahí todo el rato y la presión de los profesores esta vez se ha hecho sentir muy, muy fuerte. Acordémonos de que en una de las últimas manifestaciones no dejaron hablar a Gajardo. Tú te estás refiriendo a las marchas propiamente. Claro. Tal. Habló Gajardo, pero habló en un sector antes de llegar como a un, entre comillas, escenario central, porque era un escenario móvil. Y Gajardo habló rápidamente y se retiró rápidamente. Sí, esta fue la última vez. La vez anterior también lo había hecho así. Me parece de que no empezó a hablar. Estamos reporteando. De hecho, lo que ocurrió después, que un chico de la CONE entró a hablar y fue pifiado. Ah, no, y se armó, claro. Y después aparecieron otros dirigentes del Colegio de Profesores y hubo ahí un entrevero verbal entre alguna gente que decía que la dirección del Colegio de Profesores era vendida. Pero Gajardo ya no estaba en ese momento ahí. Sí, de hecho, sí, siempre estamos muy pendientes de las marchas para saber cuáles son los discursos, cuáles son las posturas. Eso demuestra de que hay presión de parte del profesorado, de las bases, y que de una u otra forma los dirigentes tienen que adecuarse a lo que las bases están exigiendo. Y no pueden arrancarse con sus propias, ¿cómo se llama?, ideas e imponerlas. Y eso es interesante e importante. Además, es bueno porque hemos visto muchas ocasiones, no solo en el caso de los profesores, sino que en otras situaciones de paralización, en las cuales los dirigentes al final terminan haciendo lo que a ellos les parece, llegando a negociaciones con los empresarios, y las bases han tenido que quedarse y no presionan más porque no han encontrado el apoyo suficiente, o porque igual existe el temor. Claro. De quedar cesante. Entonces, por lo tanto, es interesante de que las bases empiecen ya a tomar una posición. Una fuerza ahí. Yo creo que la han tomado. Yo creo que sí, el año pasado fuertemente, con un paro docente que fue bastante multitudinario a lo largo de todo el país, a pesar de que la dirección del magisterio no estaba apoyándolo. Claro. Ahí yo creo que de ahí viene un poco lo que uno ve, que ahora, por lo menos, la prudencia que han tenido los líderes para decir, bueno, tenemos que seguir la línea que viene, obviamente, de las personas a quienes representamos. Mm. Y eso, por eso creo que incluso este paro también sigue con su firmeza. Porque si no, bueno, cuando hay una suerte de deslealtad frente a quien está adelante, obviamente, su interés es fácil que se ha comprado para los que en realidad tiene que resolver antes de echarse encima todo lo, digamos, el gremio. Y eso por lo menos se nota una fuerza, porque me parece a mí que la base tiene que ser retomada en cuenta siempre. Que de ahí es donde es la realidad. Hay un tema, sí, que ayer apareció en el programa Teoría de Acero, bueno, mientras se estaba discutiendo a propósito de cifras y números concretos en la mesa. Y se hablaba de, desde 2000 hasta hoy, o sea, 15 años, 2015, cerca de 800.000 estudiantes han pasado a la educación particular subvencionada, y lo tiraban como un dato de crítica hacia el profesorado, precisamente, bueno, porque por ejemplo el profesorado que está movilizado hoy día en gran medida es de los colegios municipalizados. Y así como, bueno, esto tiene que ver la mala calidad de precisamente el profesorado de la educación municipal. Cosa que no es cierta, y de hecho hay estadísticas que contrarresta o que de una otra manera contradice eso. Una hace poco salió en La Tercera respecto a que en términos de estándar de educación los colegios municipalizados son mejores que los particulares subvencionados. De hecho hay un estándar respecto a eso. Pero es llamativo que particularmente este gobierno, cosa que hemos discutido acá en otra oportunidad, haya empezado esta reforma educacional, entre comillas, con la ley de inclusión escolar, que precisamente fortaleció la educación particular subvencionada, y básicamente lo que vino a hacer, para los que no entienden de qué se trató la ley de inclusión escolar, es regular el mercado educacional, y en el cual entra a jugar de una otra manera como garante el Estado. Claro. Lo que es bastante complejo, porque estamos hablando de cerca de 5.000 colegios, más o menos, en particular subvencionados. O sea, muy a pesar y muy difícilmente, así lo ha reconocido siempre, el actual Estado puede regular lo que pasa, por ejemplo, con la educación superior. En términos de acreditación, regulación. Imagínense cuando lo hace con una gran cantidad, cosas que han denunciado los propios trabajadores de la Superintendencia de Educación, que fueron pasados de Mineduc hacia allá. Recordemos que estuvieron en paro o estuvieron conversando acá en su momento en el matinal. Y acá se le hace básicamente un regalo a los sostenedores. Se les reafirma un negocio y más encima se pone como garante el Estado, generando una especie de CAE inmobiliario para precisamente que los sostenedores puedan hacerse de los establecimientos. Se terminaron las movilizaciones de la Confepa, que tuvo una grande y sería, y los sostenedores dejaron de alegar. Y es llamativo, ¿por qué? Porque es totalmente contrario a lo que se estaba pidiendo en las calles. De hecho, se ha analizado muy poco la ley de inclusión escolar, que fue la primera pata que se aprobó antes del 31 de enero. Acá la estuvimos analizando a medida que fue avanzando. Y se habla muy poco. ¿Qué es lo que se aprobó concretamente de la ley de inclusión escolar, esta primera pata de la reforma educacional? Ahí está la regularizar el mercado educacional. No eliminar el mercado educacional ni fortalecer la educación pública, porque tú dices, bueno, yo sabes que quiero fortalecer la educación pública, lo primero que voy a hacer es eso, fortalecer los liceos públicos, que actualmente son los municipalizados, aunque viene un proceso de desmunicipalización. Crear colegio, hacerse de colegio, en los cuales el Estado tenga un rol lo preponderante en términos de dirección económica, pero también en términos de calidad. No. fortaleció el particular subvencionado, que es debe ser el factor número uno de crisis de la educación pública, el fortalecimiento de la educación particular subvencionada. Eso es. Y se fortaleció eso. Claro. Entonces tú dices, ¿para dónde va la cosa? Porque por lo menos el discurso que tiran hacia afuera no va para donde uno está viendo dónde va la cosa. Y eso pasa también porque poco análisis de lo que se está votando. Se termina la discusión binominalmente en los medios de comunicación de masa. Binominalmente me refiero a que siempre son dos posiciones, la del gobierno y la oposición. Y la oposición es la alianza y el gobierno son los partidos de la nueva mayoría. Y eso es muy binominal. Y defienden consigna y el otro ataca consigna. No vemos una discusión, por ejemplo, técnica, en términos articulados. Lo mismo que pasa con la reforma laboral. Aprobamos la reforma laboral. Loco, aprobar la reforma laboral en la Cámara de Diputados sin el artículo 361, que implica que no tienen derecho a huelga. Me estoy weyando. ¿Cómo una reforma laboral que no tiene derecho a huelga? Bueno, lo que pasó al Senado no tiene derecho a huelga. El único artículo que no fue aprobado, porque necesitaba 67 votos, tuvo 66. Problema ahí en términos de gestión del Ejecutivo. Recordemos que están sin Secretaría General de la Presidencia, la SECPRE. Está la subsecretaria, Paula, se me olvidó el nombre, Flores, me parece. Y en el caso puntual le faltó un voto. Bueno, no se aprobó el derecho a huelga, más allá de la crítica sistemática que hay de parte de los sindicatos, eso. Pero uno se queda con el eslogan. Oye, se aprobó la reforma laboral, vamos avanzando. ¿Avanzando hacia dónde? Todavía hay algo pendiente ahí. Y ahí es donde uno empieza a ver de que generalmente hay una discusión mediática respecto a ciertas cosas, no solamente de la ignorancia, desde los sesgos. Uno podría acusar incluso que uno, que este medio, tiene un sesgo editorial y político súper claro. Lo concedemos y de hecho apoyamos esa visión respecto a este medio. Por tanto, a lo que apelamos constantemente acá es, nosotros damos una información, esperamos que la otra persona que está al otro lado la contraste. Por ejemplo, cuando yo digo, mira, ¿sabe qué? No se aprobó en la reforma laboral, que se aprobó en la Cámara de Diputados el artículo 361, que es el derecho a huelga. Usted puede ir y buscar en que sea Cámara de Diputados.cl o buscar ahí, y se va de una otra manera a la votación propiamente tal que hubo el miércoles pasado, y puede buscar, de hecho puede ir finalmente votación por votación, y se va a dar cuenta que lo que estamos diciendo es cierto. O va a decir, ¿sabe que eso no es cierto? No lo encontré. O sabe que aquí está la votación y eso no es así porque se aprobó. No va a encontrar. No. Lo mismo, claro, que estoy diciendo en la ley incluso escolar, puede revisar completamente cómo fue aprobada y qué es lo que terminó aprobándose en términos de la primera parte de la reforma, y podrá decirnos si estamos mintiendo o no. Y dejar esa cosa pasiva de la información. La información tiene que ser contrastada. Todos lo reciben, lo guardan y ahí se quedan. No se compren de lo que posteamos nosotros, lo que tiramos, todo el cuento. Vaya, contrástelo. Sí, es muy es lo que debe hacer. Es muy complicado esa pasividad porque como que una suerte de anestesia que el medio masivo te lanza y te termina comprando. Porque muchos dicen, ah, pues si salió a la tele, quiere ser cierto. Como que salir ahí es la prueba de que es cierto. Pero tanta cosa y su, qué sé yo, uno diría, su barrio, su casa salió en la tele, no ha salido, entonces no existe, o no existe tú porque no ha salido ahí. Pero claro, el espíritu crítico creo que tenemos que agudizarlo cada vez más, porque ese espíritu crítico, poner en duda ciertas verdades antes de ver si en realidad nos convencen, siempre es un camino mejor. Así vamos poco a poco, paulativo, sin precipitarnos en caer en mentiras o en engaño, sea autoengaño, engañar a otros. Pero mira, a mí siempre me ha pasado de que cuando veo de que hay una ley que se está discutiendo, ya se lleva a votación y están todos de acuerdo, me da mala espina. Me da la mala espina de que estén todos de acuerdo, todos felices porque la ley se está promulgando. Y me da mala espina porque siempre, cuando se pone ya en efectivo la ley aquella, te das cuenta de que nos están jugando chueco. Con esta cuestión de los subvencionados, ¿cuántos políticos están involucrados de una u otra forma ya sea con parientes, amigos, conocidos, que tienen colegios subvencionados. Y que por lo tanto, cuando votan, ya no votan pensando en el electorado, ni en lo mejor para la gran mayoría, sino que están pensando en el amigo, en el pariente, en el que está metido, involucrado en la dicha ley. Y ahí uno puede pensar mal, ¿no? Que quizás se quieren dilatar, por ejemplo, esta movilización, este paro de los profesores, que particularmente están relacionados con la educación pública, para que en realidad, entre comillas, sigan yendo, emigrando los alumnos de esta sección de educación a la privada, porque y así el negocio allá siga creciendo. Sería mal que sea así, pero a mí me da a pensar que si no hubiera ese interés, quizás esto tendría más más efectividad en ser tomado en serio, porque no es una, digamos, una sección de la sociedad así como que esté a la frontera, digamos. Es algo importante, se trata de la educación. Y que verdaderamente a los profesores le dilate tanto, uno dice, ¿qué está detrás de todo eso? Bueno, ¿qué intención hay detrás? ¿Por qué no lo pesca? ¿Por qué no lo escuchan? Una de las intenciones está bien clara. Hay una educación para ricos, para preparar a aquellos jóvenes, a aquellos niños, para que sean los que vayan a tomar la dirección del país y de la economía del país, de los grandes empresarios, los descendientes de los grandes empresarios de hoy día. Entonces tienen que prepararlos para ello. Y hay otro sector, que es el sector más vulnerable, que es el sector más grande de la población, que los van preparando para que sean mano de obra barata o desechable. Ya. Y eso es todo lo que estamos viendo en cuanto a las leyes en este país. Coincido con eso, pero creo que la cosa es más profunda, o por lo menos la discusión que se intenta implantar es mucho más profunda, que tiene que ver con qué tipo de educación queremos. Porque hay gente que, y de hecho estoy, por ejemplo, en la propuesta que entregó la CONFECH, o las distintas propuestas que han entregado distintas organizaciones estudiantiles, se ponen en entredicho eso. Uh-huh. Porque ¿sabes qué? Hay mucho hoy día, de hecho lo conversaba el otro día con un amigo, ¿sabes qué? No queremos la educación que le dan a los ricos. La verdad, no nos interesa ni un pepino. Por una razón súper sencilla, porque una educación bastante pragmática, una educación descontextualizada de una realidad, de hecho, un gueto social, cuando uno llega, qué sé yo, a los países OCDE, cruzando, qué sé yo, el Alcántara hacia arriba, y se da cuenta de que no es la educación que queremos. Aparte que en términos de estándares internacionales tampoco es tan buena. La educación, estamos hablando de la educación de colegios particulares, estamos hablando de los colegios privados, estamos hablando de los colegios que se pagan la mensualidad en UEF. No, ¿sabes qué? No es la educación que queremos. Sino que queremos discutir qué tipo de sociedad es la que queremos. Porque había un mito también, y ojo, digo mito porque cuando uno hace el muestreo, cuando uno hace el análisis y llama, que tiene que ver con el trasfondo educativo, mira esa educación y sabes que no es buena. No es buena esa educación. Y no lo dice uno solamente porque le tiene mala y desde el resentimiento social más absoluto, sino que en términos de estándares internacionales no es buena educación. Un colegio, qué sé yo, un cabro del Verbo Divino, un cabro que se del Nido de Águila, pongamos colegio así como conocido o reconocido en términos de su exclusividad. Lo comparo con otro tipo de educación pública de otros países donde el estándar de educación y en términos de sociedad ha ido es distinto, sabe que es mala. Y es mala en estadística. Recordemos que este país en un momento determinado dejó de dar la prueba PISA, dejó de dar la prueba TIMSS, porque los resultados eran paupérrimos. Y estamos hablando de que se ocupaban para que se aumentaran en términos de estándares, de subir un poco el nivel a los colegios particulares. De ahí viene una crisis profunda cuando decir, ¿sabes qué? La verdad, la gente confunde ciertas cosas, confunde incluso cultura. Probablemente un cabro, qué sé yo, el Verbo Divino, un cabro del Nido Águila sabe perfectamente cuál es la capital, qué sé yo, no sé, de un país rebuscado, de los Países Bajos, y sabe la diferencia que eso significa Holanda, no sé. ¿Por qué? Porque estuvo de visita allá, porque viajó con la familia un viaje por Europa. En términos de ilustración y de acceso a la cultura y un montón de cosas, por supuesto. Uh-huh. Por supuesto que tiene un mayor plus frente a alguien que, te pongo un ejemplo, hay gente que conoce un montón de cuadros porque fue al Louvre. En cambio, en un colegio municipal conocís por afiche. Yo recuerdo que en la Fundación Futuro nos pasó en una sala, bueno, afiche, que uno encuentra en la feria, pues, bueno. Afiche sobre Kandinsky, afiche sobre Pablo Picasso, bueno. Es distinto ver un cuadro de Pablo Picasso en el Louvre, donde de una otra manera, no solamente el tema de verlo, de lo experiencial. Esa hay una diferencia, pero una diferencia que tiene que ver con un sesgo social. Pero en términos de contenido y todo, ¿sabes qué? No es tan abismante el cuento. No es tan abismante. Es cierto, la diferencia, y en un país que tiene una educación atrofiada como esta, donde son verdaderas guarderías y donde la verdad se basa en prueba para autoconvencernos a la interna del país. Entonces, un buen colegio hoy día en Chile es medido porque le fue bien en términos de porcentaje en la PSU. Entonces, tenés colegios privados que te preparan muy bien para la PSU y contratan profesores de universidad para que te preparen el preuniversitario dentro del colegio. En cambio, los otros están sacando facsímiles de diario, están sacando facsímiles en línea y un montón de cosas, o pagando el preuniversitario que se convirtió en un gran negocio. De hecho, hay unos presidentes que le fue tan bien que armaron universidades después de que le dio tan bien, como el caso de Pedro Valdivia. Ahí tú te das cuenta de que si nos hilamos fino, el problema educacional es mucho más estructural. Claro. Que el tema de, ay, ¿sabes que queremos la misma educación que tienen ellos? Pues sabemos que eso tiene que ver con una desigualdad social. Tenemos un sistema educacional que reproduce desigualdad social. Pero no nos confundamos en creer que esa es una buena educación, porque no lo es. No lo es. No, y hay mucha gente que no la quiere tampoco. Así como, sí, tú como vas a ser patrón tienes que ser mucho más pragmático y la verdad no pescar al resto porque tú vas a mandar. Claro. Esas cosas se dicen en los colegios. Y esa es la situación de hoy día. Es uno educación quisiera eso para su hijo, ni cagando. Yo obvio no le quisiera. Que no, po. Yo no. Obvio que no. O sea, una educación así es totalmente enfermiza. Y lo que tú dices es cierto, o sea, estamos viendo de que cuando uno ve los listados internacionales, los rankings internacionales de la educación, se da cuenta de que en América Latina uno de los mejores, o el mejor evaluado, es Cuba. Y de ahí para abajo. En Europa la educación también es buena en algunos sectores, hay universidades buenas, hay universidades malas, pero acá, si uno lo expone en cualquiera de los países, queda último. Por lo menos hay dos pruebas estandarizadas a nivel global, mundial, que son la TIMSS y la PISA. Y en esas Chile no le va bien. No le va bien. De hecho, me acuerdo una vez un ranking, pasamos un estudio sobre educación y estaba... Chile estaba en 35 de 37 países y la otra vez estuvo 36. Y siempre se movía ahí, 34, 35, 36. De hecho, contrario a todo lo que se ha creído, por ejemplo, en varios países africanos estaba muy por sobre Chile. Sí. Que hay ese sesgo allá. Es como lo que hablábamos el otro día. A propósito, en el Congo, por ejemplo, el royalty es del 30%. Bueno, mucha sangre y fuego tuvo que pasar para que eso se lograra. Pero en Chile está, se supone que quedó por ahí por el 3%, después se subió con un 6-7%, pero es voluntario. Está bien, igual. Tú dices, wow, somos un país súper súper desarrollado, súper adelantado. De hecho, por ejemplo, Chile, en términos de sus materias primas, y particularmente la minería, tenemos el cobre, que es el plus del país, el sueldo de Chile, el royalty es el más bajo del mundo. Y que encima sea voluntario, igual es gracioso. Así como, o sea, es la buena voluntad de la gente. Eso de que sea voluntario ya no se hace, seguramente. Claro. Entonces, hay, cuando entendemos a discutir, o cuando se empiezan a plantear estos temas en la mesa, está lleno de mitos. Y está lleno de premisas. Es que yo vi en la tele, es que yo escuché, es que yo vi en la tercera, es que yo escuché esto. Es que... Bueno, aterricemos los datos, pongámoslo en la mesa y pongámoslo si son ciertos o no. Y varias de las premisas que se dicen no son ciertas. Por ejemplo, partamos desde la premisa de que los profesores sí se evalúan, tienen varios temas. De hecho, esta la semana que pasó, estuvimos revisando precisamente la evaluación docente 2014. Claro. ¿Cómo hay una evaluación docente? Bueno, los profesores están evaluados, obvio, cada cuatro años se evalúan. Claro que sí. Pero ¿cómo no se querían, no se querían evaluar? Pero si actualmente son evaluados. De hecho, bien, de sentido común lo que dice el profesor, dice, a ver, yo estudié. Saqué mi título, lo defendí, mi tesis. Hice mi práctica, hice todo. Claro. Y después tengo que validar lo que se supone que, más encima, me costó bastante caro, terminé endeudado. Entonces, no, ya no terminé endeudado porque si tuvo la beca el profesor va a estudiar gratis y todo el tema. ¿Conocen ustedes gente que estudia con esa beca? Yo no he visto. Yo conozco gente. Y es terrible. No te voy a echar un ramo. Tenés que estar constantemente muy presionado, se revalúa anualmente la beca, es un tema así súper, súper, súper jodido. Pero esas cosas no se cuentan, porque lo que queda, en definitiva, es el mito. De hecho, por ejemplo, yo escuchaba ayer a gente periodista decir, oiga, pero los que entran a estudiar pedagogía tienen los puntajes más bajos, y eso que se ha hecho incentivo y todo el cuento. Bueno, ¿usted sabe cuánta gente entra a estudiar periodismo en este país? Y sabe que hay universidades que imparten periodismo y ni siquiera piden la PSU. Así estamos como estamos. ¿Es cierto eso? Sí, claro. Dice, no, es que lo que pasa es que hay muchos profesores, weón, periodistas te los encontrás en todos lados. Bueno, alguna hora se dedican a relaciones públicas y hay ese tipo de cosas, que es una nueva arista que salió del periodismo, pero no es periodismo propiamente tal. Todos los gabinetes, todos los ministerios, está lleno de periodistas que se dedican de una otra manera a ver la agenda del ministro y un montón de cosas. Otros se dedican a las consultorías, como en el caso de las empresas consultoras de lobby que hay en Chile. Y nadie le está preguntando ahí cómo se evalúa, incluso éticamente ahí. Y cada cuatro años no le hacen una evaluación técnica a todos aquellos periodistas, ni tampoco a los médicos. Ahí hay otro mito. Hay otro mito que tiene que ver con el tema de decir, oye, todos son evaluados las pegas, por ejemplo. Los profesores no, muy difícil sacar a un profesor. Eso no es cierto. Hay profesores no se les renueva contrato y cagó. Claro. Así de simple. Claro que sí. Así que no vengan con eso de que los contratos y que la cacha la espada y todo el tema. No, eso no es efectivo. No es cierto. Pero si esto es súper simple, a ver, como hay tantos profesores, probablemente mucha gente, no sé si todo para no decir una generación tan absolutista, pero muchos o muchas tenemos conocidos profesores, parientes profesores, gente que trabaja en el mundo docente. Y es bien triste ver la situación y la precariedad, porque uno entiende que la educación, a ver, cuando se habla de países escandinavos como el caso Finlandia, qué sé yo, Suecia, Noruega, pero particularmente Finlandia, que es como el príncipe, así como la meca de la buena educación. Bueno, ser profesor es una cosa potente, pero más encima con condiciones para poder ejercer bien. Ojo, condiciones que van desde el aspecto psicológico, del aspecto de infraestructura y del aspecto humano. Educación personalizada, aulas bastante, bastante bien acomodadas, en la cual cabe la gente que tiene que caber. Por ejemplo, alguien decía ayer, oye, los pilotos de LAN Chile se evalúan constantemente. Puta en la raja, y le hacen mantención al avión. Y hacen revisión técnica constantemente. Pero hay una cosa que no es menor. En un avión que caen, ¿qué? 110 personas, no le meten 200. Dile a un piloto que vaya con, no sé, el 100% de más gente de la que debería hacer y si que va a querer volar o no. Y un kilo de más que quiera llevar. Es la que gama uno, claro. En un avión. Obvio. Bueno, dile a un profesor que le meten a 40, 50, cuando en estricto rigor tendrían que no ser más de 25. Y ahí están. A ver si quiere pilotear el piloto con el doble o triple de gente que la que debería tener la capacidad del avión. Te va a mandar a la cresta. Pues. Bueno, obviamente ese avión se va a caer y la probabilidad de mortalidad va a ser muy altísima porque, no sé, pues, se va a desnivelar el avión. Pues. Bueno, eso pasa con el profesorado. Entonces, cuando vienen con ese ejemplo ahueonado de ¡ay! Es que los pilotos de LAN Chile se evalúan. Bueno, pues bueno. ¡Qué bacán! ¡Qué bueno! En serio. Voy a pensar en volar en LAN Chile. ya que mal hace Erling, ya me quitó el crédito porque parece que se fue a la quiebra. Pero la comparación es bastante pelotuda, porque si lo ponemos en los mismos ejemplos, bueno, cabe, pues metámosle más gente al avión. Porque eso es lo que pasa hoy día. Veamos la infraestructura que tiene el avión, veamos la infraestructura en la que están haciendo clases los profesores. ¿Cuántos aviones podrían ir sin vidrios, por ejemplo? Porque varias salas de clase vuelan en este país están sin vidrios. O que se llueva. O que se llueva y todo el cuento. ¿Cuántos aviones podrían despegar así? Que nos diga. Claro. Para no tomarlo. Con una ala mala. Con una alita mala y va a salir el avión. ¿Dónde? Sí. De hecho, voy a buscar, porque alguien lo planteó ayer. De hecho, voy a buscar ese ejemplo de los pilotos de Lanchi. Lo encontré de un nivel de pelotudez ya fiebrado, pero está bien. Son opiniones que tiene la gente a hueona, pero opiniones al fin y al cabo. Porque tratan de decir así como que los profes no se quieren evaluar, y eso no es cierto. ¿Qué pasa que no? De hecho, son evaluados no solamente por estas pruebas, son evaluados por los padres. Claro, por los alumnos. Que algunos que no les gusta y agarran a combo a los profes. Los propios estudiantes. Pero recordemos que hace un tiempo uno de los grandes problemas en la sala de clase era el tema de violencia al interior. Hay profesores que terminaron amarrados. Claro. Sí. O sea, literalmente. Hablemos de las condiciones en las cuales uno dice, o sea, es que yo quiero que mi hermano, que mi hermana, yo quiero que mi hijo, que mi hija, que mis nietos, que este tengan una educación donde le enseñen a ser buenas personas. Estupendo. Pero que más encima les dé la herramienta. Yo creo que potencie sus aptitudes, sus habilidades, no que le impongan. Eso es. Pero es que eso es ponerse a discutir sobre la sociedad que querís porque estáis formando gente. No, ahí no nos metamos, porque la libertad de enseñanza llega hasta un límite, y el límite es la lógica de mercado. Claro. Ah, eso, bueno. Pero que se está formando a toda una sociedad para un país futuro en esas condiciones de neoliberalismo, de toda esta... Economía social de mercado. Eso. Vámonos con la visión técnica de la cosa. Y ahí hay uno... Entonces hay este problema que es imposible pensar de que vayan a querer cambiar las reglas del juego que les puede quebrar, requebrajar toda su estructura. Claro, la prioridad está en qué cosa. Ahí está el asunto. ¿Qué se prioriza acá? Obviamente la arista economicista que está detrás de todo lo que significa educación como negocio más. Ahí Joaquín, ahí dice, bueno, no se requiere estudiar periodismo para ejercerlo de verdad. Sonrisita. Qué lindo él. Sí. Eso sí. Lo hice por acá, en todo caso, porque acá ninguno ha estudiado periodismo. Algunos dirán, se nota, pero bueno. Pichiwenchu dice que se evalúe Gustavo Abun. Carmen Gloria dice, lo malo es que basen la movilización solo en la evaluación y las condiciones y la calidad que... Eso tiene que ver con calidad, Carmen Gloria. La calidad no tiene que ver con estadísticas, la calidad tiene que ver precisamente con las condiciones laborales. De hecho, por eso vamos a decir que mejor calidad en términos de instancias para poder ejercer mejor el trabajo tiene que ver directamente con eso. Y eso va a traer como consecuencia una mejor calidad en la enseñanza misma de los niños, por lo tanto van a recibir una mejor educación. Y la sociedad mejorará en la convivencia de todos los días, uno con otro y todo lo demás. Los valores, ¿no? Exacto. Claro. Todo ahí se interrelacionan. Hay una interrelación, pero marcada. Y la educación es una prioridad y debiera ser tratado tal. Y la prioridad no se descuida. Y si no podemos descuidar la educación, menos podemos descuidar los que está a cargo ahí día y noche trabajando y sacrificando su vida para que en realidad pueda transmitirse esa educación. Entonces eso, ¿qué no piensan, no? Y los senadores y todo lo demás, ¿dónde están ellos? Digo yo, ellos para que están viendo sus propios para negocios. Que puedan, no sé, por último decir, bueno, más. A ver, paremos la cosa y resolvemos esto ya. Escuchemos, atendamos esta demanda, por lo menos. ¿Dónde están? ¿Qué? Porque creo yo que 22 días son hartos como para que sigan sin solución. Cierto. Pero esto tiene que ver también con... Yo creo que se subestimó el tema de la movilización de los profesores. Básicamente por el acercamiento evidente y filial que hay con la dirección del Colegio de Profesores, donde la mayoría son militantes del partido de gobierno. Es un hecho de la causa. Y que se vio muy, muy claramente el año pasado, cuando la dirección del colegio se cuadró con el gobierno dentro de este proyecto. Estuvieron trabajando durante el verano para armar este proyecto que termina siendo ingresado al Congreso y termina siendo rechazado por el 97%. O sea, no es un berrinche de un sector. Y estamos hablando tanto de profesores colegiados como no colegiados. Entonces también acá hay una responsabilidad y el momento de decidir también el apoyo al mismo paro de parte de dirección del Colegio de Profesores, también asumiendo una autocrítica y un error. Porque ellos fueron los que respaldaron el proyecto del gobierno, fueron que se la jugaron por eso y que estuvieron trabajando para que ingresara. De hecho, estuvieron trabajando, por ejemplo, en el Congreso Nacional acá en Santiago. Recuerdo varias sesiones, reuniones, en las cuales termina este proyecto, que se ingresa al Congreso, se lleva a los profesores en un momento determinado para ser revisado, cuando empieza a generar molestia, cuando el mismo dirección del Colegio de Profesores se empieza a dar cuenta de que varias de las indicaciones no eran buenas y, no, lisa y llanamente, en otros casos se había cambiado completamente el sentido. Termina dando la razón a los profesores que están, ojo, paralizados, desde fines del año pasado. El paro docente se fue a llevar a cabo cuando ya había un proyecto presentado por el gobierno y se rechazó. Pero esta vez se rechazó con un 27%. Las asambleas hasta el último tiempo han sido unánimes, por lo menos, y eso es lo que ha sido más homogéneo, en el retiro del proyecto. Claro. Por eso llama la atención de que Gajardo ayer no hablara de eso. No les conviene, seguramente que no. ¿Por qué no habló del retiro del proyecto? Porque esa es la demanda que está diciendo el profesorado hoy día. Queremos que retire el proyecto. Y vuelve esa cantalera y dice, no, lo que pasa es que no va a poder ingresarse en un año más y todo el cuento. Volvemos a explicarlo para quien se lo perdió. Eso no es cierto. En términos legislativos, los proyectos que no pueden ser ingresados antes de un año son aquellos que fueron rechazados. Si se retira el proyecto, pueden ser ingresados la otra semana con suma urgencia y en dos tiempos está. Claro. Es súper simple. Pero no se mienta, no se diga que no se puede enviar un proyecto porque tendría que pasar un año más para enviar el proyecto, por ejemplo, de carrera docente. Eso no es cierto. A menos que este fuera rechazado en sala, no va a poder ser ingresado hasta por lo menos un año después. Si se retira, la próxima semana, cuando se quiera, en definitiva. El ejecutivo quiere, te hace, negociamos con los profesores, se ingresa con suma urgencia, entra a la Cámara y listo. Por eso, y ha habido proyectos así express que han ingresado y que han tenido solución, pero uh-huh. Acá claro que no se han priorizado, no se ha priorizado y no se ha querido atender la demanda. Yo creo que ahí no sé si hay mala fe, mala voluntad, no sé. Ojo, le está ocurriendo en estos momentos en la fiscalía, recordemos, el que va quedando dentro de, porque recordemos que Cardevil ya salió, está de Musi y Iván Moreira también salieron, ya fueron, se entendió que ya fueron formalizados, ellos tienen fuero parlamentario. En el caso de Jovino Noboa, la fiscalía está pidiendo la prisión preventiva y arraigo nacional. Ah, sí. Uh-huh. ¿Y Salaquet? Ahora empieza precisamente las formalizaciones propiamente tal. Pero ahí estoy leyendo ahora. Quedaron formalizados Iván Moreira y Felipe de Musi, ambos de la UDI. Pero recordemos, no hay medidas cautelares para ellos, porque ellos tienen un fuero parlamentario, pero son honorables. Bueno, sí. Cuando se dice honorables, para que lo entienda bien, se refiere a eso. Hombres notables, hombres honorables, que por tanto están por sobre, una especie de por hombre, por sobre el resto. Y esa honorabilidad no es solamente nominal, sino que tiene implícita un montón de garantías. Entre esas, por ejemplo, que no puedan ser formalizados a menos que se les desafuere propiamente tal, lo que implica un proceso judicial. Y no pueden, por ejemplo, en este caso, pueden ser formalizados, pero no van a haber medidas cautelares para ello. Para que eso ocurra, tiene que pedirse concretamente, parte que siguió la fiscalía ahí, el desafuero. Uh-huh. Porque son honorables. ¿Y qué significaría el hecho que sean procesados? ¿Cómo procesados? O sea, no. ¿Cómo se llama? Desaforado. Ojo, que hay mucha gente. No, no. Expliquemos qué es lo que es una audiencia de formalización. Es la notificación de los delitos que te imputa el Ministerio Público. Ya. Eso nomás es. Hay gente que confunde esto con juicios propiamente tal. No, no es un juicio. Pasó con el caso Penta en un momento. Sí. Hay gente que cree que es un juicio. No. Los juicios son otra cosa. Acá se le está diciendo, se le notifica, dice, sabe que la fiscalía habla y dice, sabe que queremos formalizar a esta persona por estos delitos, tenemos estos antecedentes, por tanto se dan tantos días para investigar. Uh-huh. Esa investigación puede terminar en nada, puede terminar en algo, puede terminar en este, puede terminar en un juicio. Pero se da esos días para investigar, que son los que se definen. Ahora, dentro de esos días que se definen, generalmente el Ministerio Público, me refiero a la Fiscalía, pide prisión preventiva, dependiendo de la gravedad del delito, porque lo considera un peligro para la sociedad, etcétera, etcétera. Esa es la parte en la que estamos. Sí. Nada más. Sí. Por eso hay gente que se tiende a confundir porque cree que estos son juicios. No. Por eso pueden ser formalizados y se retiran de ahí porque no pidió. Y bueno, cuando tení. Lo que pasaba con el caso de Demus y con el caso de Moreira es que ellos son parlamentarios en ejercicio. Uno es diputado y el otro es senador. Por tanto, no caben las medidas cautelares para ellos precisamente por tener este fuero parlamentario. Claro. Ese era el una el vez tema. Después de la de esta formalización y de la investigación, ahí se verá qué es lo que puede suceder, que pueden desaforarlo o pueden en un momento dado quedar en libertad sin ningún... Claro, más o menos, porque tiene que ver con que este proceso sigue en términos de su investigación. Claro. Después de que termine esa investigación, se va a saber a qué atenerse básicamente. Eso. Cierto. No, antes de eso, todo es especulación. Yo sé que mucha gente quiere verlo en Cana y que ojalá traje a raya y en Colina 1, pero honestamente, la verdad es muy, muy, muy, muy difícil. De hecho, la verdad, la probabilidad es muy remota de que terminen alguno con prisión efectiva, porque la verdad las penas que están arriesgando no son muy altas. Ahora, hay un juicio político en términos de la opinión pública, eso es cierto, pero en estricto rigor, los delitos que se le están formalizando a estas personas no son penas efectivas altas. Pero tener los banquillos ahí con cara de hueonado, eso ya. Hay gente que se siente pagada con eso. Eso ya es. Ver al otro arrancando por la parte trasera, mientras le tiran moneda y todo ese cuento. Algo de justicia, porque estos tipos deberían estar procesados ahí, probablemente por un montón de otros delitos y crímenes. Pero bueno, la impunidad se instaló en este país y está. Y están a los Al Capone. No por sus crímenes, sino por delitos tributarios. Cierto. Ahí está. Qué ironía, ¿no? Es loco eso, como los grandes criminales caen por delitos tributarios y no por sus crímenes. Claro. Por ejemplo, no sé, que si Jovino Novoa debería estar por explotación infantil, por ejemplo. Entre otras tantas cosas. Abuso. Por ser cómplice de toda una... Cómplice activo. Ni siquiera pasivo en el caso de él. No, yo estoy hablando de que como cómplice en el caso de todos los detenidos desaparecidos por ejecutados políticos. Cómplice activo, no pasivo. Sí. Pues se habló en un momento determinado de los cómplices pasivos. No, estamos hablando de, por ejemplo, cómplice el caso Cardenil, estamos hablando de Jovino Nova, estamos hablando de gente que tuvo un rol protagónico y activo durante la dictadura cívico-militar. Cierto. No es decir, cuando instaló esta cuña Sebastián Piñera de los cómplices pasivos. ¿Qué pasivo? Pasivo es como, hay alguien que no hizo nada. Esta gente, Juan, porque miró y dio vuelta la cara. Claro. Ya. No. Por omisión, por así decirlo. Por omisión, no, pero esta gente era la que sostenía el régimen. Era la voz y la imagen del régimen. Eran los que aparecían en la televisión. Eran los que apuntaban con el dedo. Eran los que hacían los informes para decir, esta persona parece que están haciendo actividades comunistas o subversivas y terminan desaparecidas. Son cómplices activos de una dictadura cívico-militar en este país. Pero bueno, nunca han sido formalizados por eso. No. Y probablemente ante la impunidad de este país. Claro. No. Como delincuentes, como por ladrones, están siendo formalizados en este momento. Esa es la verdad. Bueno, en estricto, el paro indefinido del Colegio de Profesores y de los profesores y profesoras a lo largo de todo el país sigue. Empezó el 1 de junio, sigue vigente hoy día 22. El miércoles se vota, como todas las semanas se ha hecho en la Asamblea Nacional, donde se revisan distintos antecedentes que llegan, ofrecimiento de parte del gobierno y todo el tema, y ahí se define. Ahora, la señal que da Gajardo en la última entrevista que ha dado él como presidente del Colegio de Profesores, que ha molestado a muchísimos profesores también a lo largo del país, es bastante ambigua y deja entrever de que el paro llegaría hasta el miércoles, por lo menos lo que él quiere o lo que parte de la dirección quiere. Lo que no es una buena señal de unidad, obviamente. Se limita aquello a decidir. Cosa que vamos a estar revisando también el miércoles. Exacto. Miércoles que, si no me equivoco, no, parece que el jueves hay movilización. Mañana está la reunión de la Confech con el Mineduc. También atento con aquello. Profitador dice, y Pinochet murió políticamente por el caso Rix, no por sus crímenes de lesa humanidad. Sí. Mucha gente le dio... Este cuento de, ay, terminó robando, sí, como que ahí nos alejamos. Pero no por los crímenes de lesa humanidad. Parte del doble estándar de este país. Increíble, ¿eh? Así, lo poderoso puede ser. Hay gente que le complica más eso que haber torturado, claro, matado gente. Sí, es más grave para ellos el hecho de que la gente robe, se lleve una billetera, a que asesine a alguien o lo torture. Y eso es terrible, ¿no? Claro, es terrible para una sociedad porque va dejando un precedente y eso va marcando a futuro a toda una sociedad. Entonces, eso es lo complicado y eso es lo terrible de esa situación. Claro que sí. Porque en realidad responde a la, ¿cómo es? A esos favores que se hacen entre los que van haciendo incluso las leyes también. Claro. Porque... Es como son gente influyente, en todo caso, tiene por ahí sus salidas que no le dejan, que no permite que puedan caer por los crímenes verdaderamente que han cometido, sino que por ahí pasa nomás y uno esperaría que, claro, respondiese primero a lo primero, digamos, a los crímenes tan de lesa humanidad. Pero fíjate que cae en otra trampa más allá de que no son menores también, pero que uno dice, ¿por qué se espera tanto tiempo? Ahora sí, esos crímenes, hace rato tenía que haber pasado por el banquillo de acusados. Pero ahora recién. Y uno valora, por lo menos en ese sentido, la justicia, que por último alcanza a visibilizar ese aspecto también. Como decir, bueno, ya. Tan intocables no son. Claro, pero sucede que de repente también se tapan unos con otros, porque si caen por asuntos de asesinato y de tortura, pueden caer otros más. Entonces, para evitar eso, ya. Por la parte económica, no importa que caigan, porque ahí también ya como que es demasiado... abierto internacionalmente y todo lo demás, entonces ya, que paguen algunos, obviamente, porque aquí no creo que vayan a pagar todos los que se ensuciaron las manos con las platas del fisco. Así la cosa, están todavía en la audiencia de formalización, está explicando la fiscalía en el caso de Julio Novoa cómo él era quien estaba a cargo de la recaudación de dineros para distintos candidatos de gremialismo, particularmente de la UDI, y cómo operaba esta maquinaria de una otra manera que él tenía, que le daba poder dentro del partido y también pasaba y decía quién tenía financiamiento para las campañas y quién no. Lo que está mostrando en estos momentos determinados el fiscal Pablo Norambuena, si no me equivoco. Efectivamente, me parece que es él. Te está dando en vivo ahora, efectivamente, pero no eran buenas. Uno de los fiscales que está dentro de este equipo, recordemos, esto tiene que ver con la lista del caso Penta, que es el mismo equipo que ha llevado el caso Sokimich también y que se ha hecho cargo también del caso de Corpesca. Encabezados por el fiscal Sabacha Warnes, que es fiscal nacional, dicho sea de paso. Ya pasando al tema de los profesores, vamos a estar atentos con lo que pasa con el tema de el caso Penta. Fueron 70 los trabajadores detenidos de Express Santiago 1 que se tomaron en el Ministerio de Transporte durante la mañana. Recordemos que el Ministerio de Transporte estaba coordinando junto con la Intendencia y con la empresa Express Santiago 1, independientemente de que están en huelga legal, está rompimiento de la huelga, así claro, con buses de empresas como Alsacia, que son los mismos dueños, pero tienen distintos nombres, de hecho tienen la misma gerencia, en el caso de Alsacia y Express Santiago 1, que son los que están a cargo de los troncales más grandes y más potentes en términos de recorrido del Transantiago. Por eso han tomado distintas medidas de fuerza. Recordemos que fueron formalizados ellos por Ley de Seguridad del Estado. Se rechazó ya hace algunos días atrás la apelación que había hecho el Ministerio Público y también la Intendencia. Recordemos que ellos quedaron con arraigo nacional y firma semanal y la prohibición de acercarse a cualquier línea del metro. Se estaba pidiendo la prisión preventiva para ellos, 12 trabajadores, por haber tomado las líneas del metro y haber hecho un perjuicio de 106 millones de pesos, según estableció la Fiscalía en la audiencia. Están siendo defendidos por la Defensoría Popular. Y afortunadamente, en ese caso, la apelación fue rechazada y ellos siguen en libertad esperando el proceso. Pero ellos están formalizados por Ley de Seguridad del Estado. Y que fuera. Fuerte, sí. De hecho, la última vez que se aplicó eso fue para también choferes, pero en ese caso eran los empresarios de los choferes de la micro amarilla, Marinaki y estaba Navarrete. Me acuerdo que eran los dos que estaban ahí. Eso fue en el gobierno de Ricardo Lagos. Bueno, la pararon las micros, las cruzaron en la Alameda y todo el cuento. Bueno, ellos en ese momento estaban protestando con lo que iba a ser futuramente el Transantiago y le estaban exigiendo ciertas cosas para licitación y todo lo demás. Navarrete se recicló, de hecho se metió al Transantiago. Mira, las cosas. Así se da una vuelta de la... Revisando acá algunas cosas, bueno, hay harto tema, una mañana bastante noticiosa esta el día lunes. Como que empezamos muy... Comenzamos. Emergencia ambiental, más encima. No, todo mal. Tú dejaste el auto en la casa, ¿cierto? Me vine respirando menos. Para tratar de ahorrar. Es aire. Una buena fórmula. Sí. Podemos sacar un manual. ¿Cómo respirar menos? ¿Ah? En vez de respirar dos veces, respiro una. Un poco para que haya más aire para otro. Ay, señor. Es que todo eso, bueno, no ha llovido, la verdad es que ojalá pueda llover en algún momento porque para limpiar, pero a la vez también aquello que tiene 5 autos que, no sé, dejen de usarlo. Claro. Que dejen de usarlo. De hecho, hoy día se supone que los partes no iban a ser de cortesía, sino que iban a ser partes propiamente tal, al tiro, así. Así es. Y eso de cortesía, ¿qué serán? ¿Te invita a un cafecito o algo así? Ojalá. Te dice, mira, sabes que ahora está en infracción y pero tenemos un cafecito acá, te detienes un poco para que sea cortesía, digo yo. Uno quisiera que fuera así. Decimos, hoy les tenemos, qué rico, un cafecito, es de un parte cortesía. Muchas gracias, señor carabinero y señor fiscalizador de. Para mí por lo menos. Y una galletita también. Una galletita. Claro. Son light. Son dientes. Sí, para que no contaminen. Obvio. Pero si la contaminación, muchos somos la humanidad culpable de todo eso. Tanta cosa que hemos ido generando. Hay una cosa que me llama la atención. ¿Qué cosa le llama la atención? Cuando hay emergencia, no se puede hacer gimnasia en los colegios, no se puede hacer deporte. Educación física, pide. Actualízate, po. Esto de gimnasia era, pero bueno, no importa. Cuando está el quinto humanidades, pues. Ya, no importa. La cosa es que no pueden hacer ejercicios de ese tipo. Ya. Se pide más de que los niños traten de no salir a jugar al patio. Al aire, si van claro. a salir, que caminen, pero que no corran. Y un montón de cosas. Pero el fútbol no para. Uh-huh. ¿Qué pasaría si por la contaminación se muere un jugador? No han pensado en Porque eso. Porque ganan más. Difícil, pero ya hablaron respecto a aquello, en todo ¿Sí? caso, de que iban a estar evaluando situaciones al respecto, pero como hay contratos internacionales, por lo menos ayer lo dijo textual el intendente de la región metropolitana, Claudio Curita de Chancho Orrego, un saludo ahí también a la Inmortalidad del Cangrejo, que hizo un árbol genealógico completo de la endogamia de la familia Orrego y compañía. Bueno, estableció de que como hay contrato internacional y hay un montón de cosas, es difícil, la verdad, casi imposible, de que se paralizara, por ejemplo, que se haya un partido fechado, porque recordemos que son fechas FIFA. Así que, la verdad, si se muere un jugador, se muere nomás, pues, así que... Pero es difícil que se muera alguien. Ahora puede tener problemas respiratorios, puede tener un montón de complicaciones no menores. Recordemos que cuando hablamos de contaminación hablamos de material particulado, particularmente, valga la redundancia, el que se está midiendo hoy día el 2.5. En su momento se medía el PM10 nomás. Bueno, el 2.5 es el material particulado fino. Estamos hablando de cosas muy tóxicas, claro, en las cuales nuestro organismo se ha ido acostumbrando. Pero la verdad, para nada buena. No, pues. Y esto se supone que genera todo un plan de emergencia, por ejemplo, para fortalecer los centros de urgencia. Se empiezan a llenar. Por eso mucha gente clama, ¿cómo se llama? El que venga una lluvia, por ejemplo. Sí, claro. Nosotros la venimos reclamando hace rato. Probablemente cuando llueva vamos a estar inundados en Santiago y va a ser terrible, pero... Así este país. Sí, vamos a tener vivimos el la aire esquizofrenia. Limpio, pero los pies mojados. Vivimos la esquizofrenia constante. Sí, o sea, yo me refería de que, y hablando en serio, o sea, y si, bueno, no se muere algún jugador, pero, y si terminan, o sea, qué sé yo, la mitad del partido ya no pueden correr más porque no les da el físico. Ahí verían la medida, quizás. Tendrá que llegar a un punto de polución con muy extrema. Con un balón de gas, de oxígeno al lado corriendo en la mochila. A último con mascarilla jugar. Claro. Tendría que ser lo más fuerte para que pueda. Pero fíjate que yo, bueno, así como te llama la atención eso, también me llama la atención que mucha de la invitación a poder disminuir la polución está como muy hacia el vehículo, automóvil. Uh-huh. Y bueno, darle con las distintas categorías que hay, ¿no? Catalítico, L con sello verde. Y digo, sí, porque obviamente la emisión de gas que pueden provocar es bastante considerable. Pero en la ciudad tenemos un montón de fábricas. No sé si también le ponen restricciones en este tiempo. Porque, bueno, uno ve de eso más se escucha más hablar de los vehículos y todo lo demás. Y los partes entre cortesía y verdadero siempre tienen que ver con los vehículos. Entonces digo, y a la empresa, la fábrica, la cierran. Sí, la industria está en este momento... Casi todas las de Santiago que echan humo. Ajá. Están cerradas. Ah, bueno. Así como también la chimenea a leña están prohibidas. El otro día conversábamos justamente de eso, de que según un estudio son las que menos contaminan, son las estufas a leña. Uh-huh. Mucho menos que los vehículos y mucho menos que las empresas. Yeah. Pero bueno, están prohibidas por el día de hoy todo ese tipo de emanaciones de humo. Ahora, la locomoción pública, no sé si habrá bajado su... También tendrán restricción. Ahí sí que no sé, porque sabemos de que hay las micro también, a pesar de que dicen que tienen un montón de medidas para evitar la polución del aire, pero no sé. Mucha yo ahí no me atrevo a decir si hay o no hay restricción para la locomoción pública. Parece que la patente toca tanto lo particular como lo público, creo yo. Ahí no sé. Parece que cuando es patente, no importa si sea vehículo privado, público, todo. Ya. No puede salir nomás. Y ahí reforzará con otro número que tienen para poder seguir funcionando quizá las empresas. Pero claro, eso es una cosa que viene también a propósito de la encíclica del Papa, la encíclica verde, que tiene con todo el daño que le hemos ido causando a la naturaleza, ¿no? Al planeta. Y le hemos recargado de tanta basura, bien decía él, que por afán de consumismo y todo lo demás, así vamos pagando. Acá no podemos hacer tampoco así como uno se incluye, no podemos hacerlo. Eso le hicieron, bueno, a ver qué pasa con esto. Por el hecho de que ya no haya regularidad de lluvia, todo está bien, causa de la misma acción humana y todo lo demás. Y entonces es toda una, yo creo que la naturaleza en sí nos llama a algo más de conciencia un poco de cómo vamos cuidando esta casa nuestra que es planeta, ¿no? Creo que ahí está. Y por eso, más que restricción vehicular y todo lo demás, también un poco de cambio de mentalidad, el modo de que... Yo creo que muchos compran vehículos por comprarlo, en realidad. Y muchas cosas de las que compraron, las compraron por comprarlas, sin que esto sea necesario, digamos, para el vivir. Quizás sea importante para verse mejor y todo lo demás, pero tan necesario y tan vital, muchas veces, muchas de las cosas... Compra por comprar. O sea, si en una familia viven 5 personas y cada una de las personas tiene auto, yo encuentro que es una exageración. Ya no tienen ni dónde estacionarlo. No, sí tienen. No, sí tienen. Las casas son muy grandes las de ellos. Okay. Entonces, por lo tanto, perfectamente en un vehículo podrían salir todos, repartirse y no habría problema. Pero no, ocupan los 5 automóviles. Entonces, esa es una de las cosas que uno dice, pucha, o sea, ¿dónde está el ser un poquito más generoso, solidario y evitar la contaminación guardando algunos de los autos en las mañanas? Cuando sabemos que no en un Santiago puede ser muy grande, pero nunca tanto como para que necesiten 5 automóviles para irse a distintos lugares de la capital totalmente diferentes. De esta encíclica papal que apareció ya la semana pasada, que hace el acento respecto al tema de lo ambiental, de básicamente hay una crítica ahí al capitalismo, que en definitiva se basa en términos de depredación de naturaleza por el tema de la acumulación. Lo conversábamos al principio cuando estábamos anunciando los temas que íbamos a conversar, de que una de las críticas generalmente a esta encíclica que se generó fue que era un poco tardía. O sea, la verdad estamos en una etapa bastante crítica a nivel medioambiental. Ironía que salga justo cuando estamos, no sé, por lo menos acá en Santiago, en la región metropolitana, en una emergencia ambiental. O sea, diciendo, ¿sabe qué? Estamos respirando veneno. Sí, para ponerlo en términos concretos. Estamos respirando veneno y esto es producto de una forma, de un estilo de vida, de un sistema y que funciona así, nos puede gustar o no. Mucha gente dice, bueno, me voy a vivir al sur para estar más mejor y se da cuenta que en el sur, por ejemplo, en el caso de Temuco, una de las ciudades más contaminadas, se da cuenta que en la misma Patagonia, en el caso, qué sé yo, de Coyhaique, es una de las que tiene más emisiones. Y al final se da cuenta que la verdad esto es externalizado, esto es constante. Ahora, una pregunta, más allá desde la ingenuidad, desde una legítima duda, tiene que ver cómo... Se pone esto en discusión, así como lo conversamos en algún momento terminado con lo que decía el cardenal Marx a propósito del capitalismo, cómo la iglesia plantea o propone algo sin necesariamente, porque es lo que se entiende, romper, por ejemplo, en términos de Estado, relaciones con países que contaminan y que tienen que ver con literalmente con su sistema político, económico, como el capitalismo que depreda. Porque parece que eso no se altera. Entonces, voy más allá de lo simbólico. Voy, sí, súper lindo, pero en la práctica, ¿qué se hace? Porque hay unas cosas que quedan como en el vacío de las encíclicas, que son muy potentes, muchas de ellas. Las implicaciones prácticas, creo que, claro, una como la que tú indicas ahí, uno diría, rompamos con lo que no han querido firmar. Los acuerdos de disminución de la... Ok, por ejemplo, está el acuerdo de Kioto que, por ejemplo, hasta el día de hoy no ha firmado Estados Unidos. Uh-huh. Y ninguno de los acuerdos internacionales respecto al tema medioambiental ha sido adscrito por Estados Unidos, ninguno. Claro. Y de ahí, de hecho, ha salido la grande y satírica crítica contra la misma cíclica, que está contra el progreso, que está contra, qué sé yo, casi algo así como quiere el Papa que volvamos a la era de la piedra, digamos. Pero creo que tiene mucho que ver con... Es un paso simbólicamente importante que a lo mejor viene a plantearlo en un documento magistral, así presentado oficialmente, pero que en realidad visibiliza una preocupación dentro de la misma Iglesia que ha venido dándose desde el Concilio Vaticano II, hace 50 años, Juan 23 especialmente, y luego todos los demás que han ido también tocando ese mismo tema. Juan Pablo II tuvo alguna que otra reflexión en sus homilías también. Recordemos que estamos hablando de la encíclica Laudato Si. Laudato Si, claro. Que es la encíclica verde de que salió del Papa la semana pasada. Alabado sea uh-huh. el Señor, algo así, claro. Alabado sea. Y que, entonces, bueno, en lo concreto, sé, por ejemplo, que desde hace como 5 años, o no sé cuántos años atrás, el Vaticano en sí ha optado por la energía solar en toda su dependencia, como una opción, sí, claro. Mira, un dato ahí que no se sabía. Conocía. Exacto, es un dato muy, muy importante que desde hace rato que ha ido viendo cómo, de qué manera, como particularidad pueda también dar un paso importante. Uh-huh. Eso ha sido un paso muy, muy, muy bueno que se ha ido realizando. Y así como esto, otros pequeñitos pasos, porque me parece que a nivel de la ecología, como también a nivel de un cambio personal, conversión y todo lo demás, se requiere que vayamos haciendo paso poco a poco, ¿no? Cada uno que hace un paso para bien, siempre va a contribuir para bien en algo más. Ahora, claro, uno entendería que, por ejemplo, uno sea determinante como para decir, bueno, mire, tú no hayas, por ejemplo, Estados Unidos no has firmado los acuerdos para que podamos cuidar más el planeta, entonces rompamos contigo. Quizás allí se llegue un poquito más con el tiempo, pero yo veo que sí, al interno hay muchas cosas que se van, muchas pequeñas cosas que se van realizando, ya sea dentro de la construcción de la misma iglesia, se ha ido buscando un poco lo que pueda contribuir también con ese cuidado de medio ambiente. Y asimismo en dentro de lo que son opciones por captar el valor ecológico que está dentro del mismo evangelio, que en realidad hay todo un simbolismo interesante por ahí que está. Y quizás son esos pasos pequeños que se van dando y muchos que no son conocidos, pero que en realidad tiene que ver con estimular a que sí, a conciencia personal, la gran mayoría de los que vivimos en este mundo podamos decir, bueno, quizás no soy quien contamine tanto, pero sí, si yo reciclo también mi basura y todo lo demás, estoy en algo aportando. Ese cambio de mentalidad me parece que sería muy importante. Lo que me llamó la atención particularmente de esta encíclica, porque generalmente las encíclicas son así como la introducción dirigida a los fieles católicos y a hombres de buena voluntad, algo así. Acá él quiso hacer algo como mucho más así hacia casi todas las personas, ¿sí? Todos los habitantes de esta tierra, porque en realidad el tema es transversal. Ya no es materia de decir, bueno, esto tiene que ver con verdad de fe y nada más, sino tomemos conciencia con algo, como lo llama él, casa común, con la madre tierra, con nuestra hermana. Y hay un aspecto de punto de arranque que me gustó, que dice, bueno, si consideramos que la tierra es nuestra madre, que a la vez nos relacionamos con ella como nuestra hermana y como nuestra casa, ¿qué pasa con nosotros cuando nos relacionamos con la mamá? ¿Le maltratamos? ¿A la hermana le tratamos mal? ¿A nuestra casa la cuidamos? Y por lo tanto ahí también. Y a la vez también dice, bueno, la consecuencia en realidad que la Tierra hoy sufre y todo el planeta tiene que ver también con nuestra manera de que al débil lo dejamos. Esa es lo que eso, lo poderoso tiene, o sea, cada ser humano tiene en sí, pareciera eso de querer atropellar al más débil. Y al débil lo descuidamos, lo dejamos botar. Y eso también, la tierra es como una víctima más de esa sobreexplotación. Claro, y ahí me parece que un llamamiento ético muy, muy interesante para decir, bueno, así como a lo más pequeño, a lo más débil, a lo más pobre lo hemos dejado, consideremos que acá hay una víctima más. Uh-huh. Y esa víctima más que necesita obviamente de nuestra compasión. Es como interesante, como una reflexión. Y yo digo, tomaría muchísima cosa para ver en qué yo mismo puedo cambiar para aportar en algo. Sí, uno sabe que es como el ser humano cuando un ser vivo, cuando ya está enfermo a lo más crítico, hay poca cosa que se puede hacer para revertir la situación cuando es irreversible. Pero siempre el cuidado y la compasión puede ayudar a que el estado anímico de la persona esté mejor. Y quizás también podemos pensar desde ahí mismo, ¿no? Que si bien es cierto es que el daño es está ya irreversible, que se ha hecho al planeta, y uno diría, claro, muy tarde, ¿por qué esperó tanto, digamos, el magisterio en determinarse? Pero claro, algo hoy día, quizás en actitud, se puede todavía hacer para que el daño no siga, quizás. Para que, para, o sea, hay, evitar, hay una controversia a nivel científico respecto al tema del calentamiento global, del nivel de contaminación, que probablemente la historia de este planeta nunca ha llegado a los niveles que está hoy. Pero cuando uno ve eso, llama la atención, entendiendo el Laudato Si, que es la encíclica que estamos comentando y que tiene que ver con esta encíclica verde, el tema de la depredación, de este sistema capitalista devorador y que de una otra manera no se satisface nunca, que es parte de algunos pasajes que tiene esta encíclica. Uno hace una crítica fuerte. Michelle Bachelet estuvo hace muy poco en Europa, particularmente estuvo en Roma y hay una visita ahí con el Papa Francisco, con el cual de hecho habló el tema de la Constitución. Recordemos que fue uno de los temas que salió, por lo menos en términos noticiosos. Uno, es lo que yo preguntaba delante, a ver, ¿cómo hace en la práctica una presión desde eso, una presión real de decir, sabe que esto está mal? Y para gente que dice que es creyente o para países que de una u otra manera lo son, esto está mal. Porque, por ejemplo, Michelle Bachelet se juntó en la cena, que era una cena supuestamente sobre comida típica chilena y gourmet. Bueno, pero estaba sentado en su mesa la presidenta de Enel. Y trascendió que incluso la presidenta de Enel le pregunta a Michelle Bachelet una cosa que me parece impresentable y escandalosa, pero al parecer ya nada sorprende. Si estaba de acuerdo con sacar o no, qué le parecía a ella sacar o no a Jorge Rosenblut de la gerencia de Enersis. Perdón, de Endesa me parece que está. Bueno, da lo mismo. Enersi y Endesa son de Enel, así que. Uh-huh. Dame un pequeño paréntesis. Alfonso, buenos días. Estamos en el matinal. Sí. Estás escuchando. Estás así como que se le dice. Ah, ¿qué pasó? Estoy acá. Te he escuchado, pero en el sueño me escuchaba hacia los lados. No, ya. Bueno, se juntó con la presidenta de Enel y le pregunta si quería mantener o no a Jorge Rosenblut. No hablemos de Jorge Rosenblut, que está a la cabeza de Endesa. O Enersi. Bueno, insisto, para el caso da lo mismo, porque los dos pertenecen a Enel, esta gran empresa y controladora italiana. Empresa que ha destruido gran parte de nuestro ecosistema a propósito de grandes proyectos o megaproyectos hidroeléctricos y similares. En pos de un desarrollo que ha enriquecido precisamente a estos grandes empresarios. Y que ha tenido la venia política en este país. Claro. Entonces, consiguientemente sale este Laudato Si. Y Francisco, el Papa Francisco, se junta con presidenta Michelle Bachelet, que ha sido una persona que ha dado luz verde, incluso contra mucha del tema de legislación, a varios de los proyectos contaminantes de este país. Recordemos que Michelle Bachelet pasó a la historia como la presidenta que más termoeléctricas aprobó, 42, en estricto, en su primer gobierno. Recordemos el escándalo que hubo con el tema de Campeche, donde se hace una orden desde la moneda para alterar de una u otra manera una resolución y permitirle, después de previa llamada de la embajada de Estados Unidos, y poder instalar en un lugar que no se podía instalar un proyecto contaminante. Entonces uno dice, Probablemente, esto estábamos hablando del caso de Chile, que da, esto pasa probablemente en casi todos los países hoy día. Exacto. ¿Qué presión puede hacer, en definitiva, la Iglesia, más allá de lo testimonial, en este Laudato Si, en esta crítica que ha hecho, por ejemplo, el capitalismo, el propio Papa Francisco, cuando ellos están insertos como Iglesia, como gran jerarquía también dentro del mismo capitalismo, no solamente por sus negocios con distintas empresas, con la inmobiliaria del Vaticano, con el Banco Vaticano, por ejemplo, que son parte? Muy poca gente probablemente, porque no pasa en teología en los colegios, sabe que una de las grandes separaciones que tuvo la Iglesia en términos de cisma tuvo que ver con una discusión probablemente muy técnica, que tiene que ver con el tema del interés, en base a lo que era denominado usura o nosura. Recordemos que eso generó este cisma que genera una lógica más protestante, de la cual, por ejemplo, se funda Estados Unidos. Y que tiene que ver con esta lógica que después empiezan a consagrarse dentro de los bancos. Claro. Porque recordemos que el interés se convierte en usura cuando le estás cobrando al otro que no puede pagar. Y se empieza a establecer en tu, incluso cuál es la tasa de interés que vendría siendo como bien vista a los ojos de Dios y cuál, lisa y llanamente, es parte de la usura y parte de una cosa pecaminosa que tiene que ver con la avaricia y cagarse a alguien para que pueda tener. Esa discusión técnica generó un cisma, con otros factores obviamente que se daban, pero un cisma tremendo en la Iglesia. La Iglesia tiene un banco. La Iglesia Católica, otra iglesia también tienen banco, que no sea tan probablemente conocido, otro tema. Inserto en esta sociedad capitalista, de hecho, en el momento de tomar decisiones, por así decirlo, en el ámbito político, la Iglesia en su momento determinado, particularmente quizás con Juan Pablo II, Giovanni Pablo II, se fue hacia los países, qué sé yo, capitalistas, a ese bloque, cuando la Iglesia había tenido una posición súper neutral en un momento determinado. No, toma decisión, sabéis que somos que en esta posición anticomunista, donde se hace el retroceso a la doctrina social de la Iglesia, cosa que ocurrió en la práctica, retroceso a un movimiento, sobre todo muy latinoamericano, como era la teología de la liberación, con postura y textos que uno puede leer de Ratzinger, que eran extremadamente lapidarios con la teología de la liberación, por ejemplo. Entonces, cuando uno mira esto y dice, ya, a mí me encuentro bonita Laudato Si, me parece potente. ¿Cómo esto le damos sustancia? Porque me parece potente, de que se cuestione una cosa que a todas luces es evidente. Claro. Y que cualquier persona, entre comillas, cristiana, en ese contexto, para los que somos agnósticos, pero cristiana, que habla de Dios, que cree que está viviendo bajo su doctrina y todo lo demás, no debe hacerse la pelotuda. Y debe saber que esto tiene que ver con un tema de dónde se vive y dónde vive el otro, porque tiene que ver con eso, tiene que ver no solamente con dónde, oye, yo, sino que tiene que ver con nosotros. Esto no es mi casa, pues bueno, es la casa de todos, y si la destruimos, en definitiva no va a quedar no solamente para nosotros, sino para generaciones futuras. Claro. Entonces te pregunto a ti, como párroco y como también cristiano y como miembro de la Iglesia Católica, primero, uno, esa posición de la Iglesia que ya había preguntado, y otro, ¿qué hacen los cristianos frente a esto? Porque muchos cristianos o que gente que va los domingos en la misa no tiene problemas con cagarse a otro con tal de ganar. No tiene problema en hablar de ecología siempre y cuando sea rentable para el bolsillo. El tema es que yo creo que la así como es, porque la base central de todo es los textos bíblicos, ¿no? La Biblia como una referencia, siempre una propuesta que hace un llamado. Y la propuesta generalmente no tiende a imponer, sino que propone. Y cuando se propone un asunto de veamos cómo estamos y obviamente revisemos nuestra parada frente a sí, al Creador en ese sentido y a lo demás sobre todo, cómo llevamos la convicción más profunda a la vida diaria, que esta, y esa pregunta va justamente a la consecuencia misma de lo que implica la fe llevada a la vida, a la experiencia, con todo lo que implica los compromisos. Ahora, el tema me parece a mí que pasa por dos caminos. Está el cristiano cumplidor, que cumple norma y está tranquilo, se tranquiliza porque ha cumplido, y ese como es como la gran la gran masa alcanza a vivir eso. Está bien, tranquilo, y fui al culto a la vez y todo lo demás. Y sí, tuve que cooperar, colaborar con el bien de la... O sea, en eso todo alcanza. El tema segundo es cómo esto se traduce en actitud de caridad. Y eso ya implica que la caridad es la justicia, es la verdad, es el buen trato, es el tomar en cuenta a las demás personas. Es ya una y eso justamente va con lo que es la misma doctrina social de la Iglesia. En lo societal, más allá del templo, más allá de mi casa, de mi mundo, así como de la visibilidad de los demás que me ve tal como soy cristiano, como yo vivo sin que esa etiqueta me quede. Y ahí incluso la gente se pega, este debe tener algún principio importante, por eso en realidad se lleva así de esa manera con sus empleados y con todos sus trabajadores, sus colaboradores. Aquí entra un protestante en la discusión, la tiro inmediatamente. Bueno, primero, Cerro La Izquierda, que está Gama, de hecho aclara, dice, soy Gama. Dos cosas, uno, un planteamiento para mí que dice, ¿y qué querés? Antonio me dice, ¿que la Revolución Popular salga del Vaticano? Sí. Quiero la segunda venida de Cristo, así que en Cuática. Y segundo dice, oiga, Ratzinger tiene un documento criticando cuáticamente al capitalismo y al individualismo consumista. Soy Gama. Sí, yo me refería a los documentos anteriores de Ratzinger cuando él era cardenal. Claro. Criticó muy fuertemente la teología de la liberación. Cuando fue papa hizo unos documentos y previamente también. Sí, sí, sí. Pero siempre nos remitíamos acá al del cardenal Marx, que escribe un libro que se llama El Capitalismo, que se difundió mucho y una crítica súper fuerte al capitalismo. ¿Se puso teológico esto? Yo respondí la mía. ¿Si cree que la Revolución Popular salga del Vaticano? Sí. ¿Por qué no? ¿Ah? Uno tiene fe nomás. La cruz. Obvio. Si viene ahí, bueno, de donde sea, de la revolución tiene que estar en todos lados. Y si viene un... O sea, yo me imagino un Cristo tipo Matías Zun de Greenpeace, pero imagino a alguien más potente igual. Pero sí, no me incomodaría para nada, porque creo que tiene que ver con mucho. Es bien loco. Me acuerdo de un amigo jesuita que decía esta cosa de Cristo era el primer preso político y que fue terminó crucificado básicamente por razones políticas, no por sus crímenes propiamente tal o delitos que se le imputaran. Con un debido proceso bien raro, torturado, sí. Y que básicamente murió por su idea, que era bien comunista en el sentido de decir para todos, todo. Muy zapatista por lo demás, si uno lo quiere ver así. Pero también uno, cuando chico le mostraron una iglesia un poco distinta. Yo tuve un cura, que era rector de mi colegio, en uno de los tantos que estuve, se llamaba cura Limonta, era italiano. Le rompía la cabeza a los cabros chicos a diario. Tiene un manojo de llaga así gigantesco. Me recuerdo un cabro que terminó en el hospital, por eso un compañero curso. Sí. Que la letra con sangre entra y tenía una visión... Era buena onda, era ahí hincha de la Juventus, la Vecchia. Pero el viejo tenía una cosa así, era un enano. Pero bueno, te pegaba y cagaba ahí. Y tenía una visión un poco, no sé, creo yo, deformada del tema de la educación media cristiana. Claro. Creo yo. Por lo menos yo lo vi así. Y eso hizo que también mi fe se fuera, por lo menos en términos del catolicismo, bien alejado. Pero efectivamente, uno ve cómo lo testimonial pasa a ser el tema de lo actual. Porque me parece que hacer una encíclica sin pedir a los feligreses respectivos de esa misma iglesia que tomen posición y que tomen actitud... Es como saludo a testimoniar la bandera nomás. Po. Creo que por ahí parte todo. Esta va con una... O sea, la encíclica tiene mayor difusión. Pero dentro de la reflexión que, por lo menos, va haciendo Francisco, está esta experiencia de que nuestra fe, en realidad, tiene que llevarnos a ser mucho más compasivos con los demás, con el universo, con todo lo que, en realidad, nos toque planificar. Y ha tomado mucho ese de la misericordia, ese como de integrar en nosotros que el mundo nos tiene que interpelar y nosotros tenemos que comprometernos de manera testimonial, porque en realidad, como especialista sobre la materia de fe, lo hay por montón. Y que discurso bien bueno, bien elaborado para todo, para los demás, menos para uno, muchas veces se puede lograr. Pero en el ejemplo, en lo que uno va viviendo, ¿Cómo pasa esto? Y entonces esto de la ecología tiene mucho que ver también con este caminar. Donde vivimos, las tierras son las que caminamos, ahí hay algo que tenemos una responsabilidad. Entonces tiene mucho que ver con esa de la responsabilidad. Una consulta. Termina. Y la invitación ahora grande. Ahora viene otra, pues, protestante, sí, católico y la iglesia confesionista. Bueno, esto es ecumenismo puro. La invitación grande es sobre la conversión. Porque el tema de la conversión, cuando pasa por la persona, pasa por su compromiso, pasa por su trabajo y obviamente sus elecciones, algo puede cambiar. Y algo que puede cambiar para bien. La pregunta, pues. Mira, ahí hay una cuestión que siempre me ha dado vuelta en cuanto a la encíclica. ¿Qué tanta gente se entera de una encíclica? ¿Qué tanta gente la lee y qué tanta gente la pone en práctica? No solo esta, sino que todas las encíclicas que han habido durante el tiempo que existe la Iglesia. Siempre han habido encíclicas, me acuerdo una de fines del siglo XIX, acerca del trabajo, encíclicas de Juan XXIII. Sobre la paz. Claro, y bueno, muchas encíclicas, pero ¿de qué sirve una encíclica? Sirve la como gente, una... La gente la le llega, porque si le llegara y la pusieran en práctica, bien. Pero ¿se ve que la pongan en práctica? Yo creo que sí. Por lo menos los que alcanzan... Porque toda propuesta, yo soy más bien de eso, de entender que la fe siempre va a ser una propuesta. Y la enseñanza, incluso mi homilía, cuando dentro de una misa sé que es una propuesta. Aquí hay mucha gente diversa y todo lo demás. A uno le llega una idea, a otro le llega otro. A uno le va a interpelar y va a llegar a casa, le va a ayudar a que en realidad esa actitud que no andaba bien con el vecino, le va a cambiar y se va a poner la buena. O en realidad va a ir de a poco tratando de comprender. Eso es. Entonces, creo que ahí está el camino colectivo, es que baje la encíclica a la persona. Lo que me ha gustado del modo de escribir del Papa Francisco es que escribe simple. Muy simple. Es más latino. Exacto. No es tan técnico como Racine Bierre. Exacto. Por ejemplo, que era no más académico, tanto, mucho más. Entonces, más chip. Con él, el texto de él se le puede leer en un círculo de gente bien informada, círculo de gente con poca preparación y se comprende fácilmente, sin mucho esfuerzo. Eso me parece que es, y llega más, por lo tanto. En lo demás teníamos que pasar por proceso, porque siempre viene con pauta de trabajo, las encíclicas a la interna, ¿no? Entonces hay fichas de trabajo y a nivel de las parroquias, la comunidad de base, se va bajando un poco para ver qué puede ayudarnos esto en nuestro diario vivir. Eso es lo pensado de manera general. Ahora, que eso baje y se trabaje y eso interpele la vida de cada uno, otra vez también tiene que ver con ya la conciencia interna de la persona. Exacto. Sin ya, porque yo creo que en esta altura de los siglos, ya nuestra fe requiere mucho mayor vivencia de libertad. Con ese de decir, uno... se apropia lo que ve que en realidad hoy día le está significando mucho. No es tanto esa de que si tú no lo cumples, entonces la varita te llega. Eso, porque en otro tiempo era como que, bueno, ya se ha dicho así y sigamos todo el tubo, digamos. No, me parece que, y por ahí es donde, obviamente, a tu pregunta es decir, bueno, ¿cuánta gente se deja interpelar por eso? Está en ese camino de que, sí, hay mucha gente que se deja interpelar. Yo creo que incluso dentro como fuera de la iglesia, y a alguno le significará, a otro le chocará, pero a la vez también ya es una manera de que puso un tema ahí y de una otra manera las profecías fueron saliendo así. Los profetas hablaban de algo que todo pensaba que era tan obvio, pero claro, lo dejaba ahí. Y el hecho de que quede cuestionando, interpelando, va a transformar algo. para transformar algo. Me parece que por ahí va. Entonces, el camino colectivo y el camino individual. O sea, como comunidad, cómo se deja interpelar, y eso en las parroquias, las comunidades, nos preocupamos de, ya nosotros la semana pasada, el jueves, justo cuando salió, nos juntamos acá dentro del decanato, entre los de Nogales, los de acá, de este sector, entre laico y cura, para hablar un poco de eso, qué nos decía. Y era interesante escucharnos más o menos y dándonos, de hecho, ya tarea para lo que puede significar para nuestro sector. De dice, eso, a ver, Rosilva dice, chucha, pensé que Boric era la segunda avenida de Jebus. ¿No es así? No, ando perdido, parece. Anda muy perdido. Gama, a través de la cuenta de Cerro La Izquierda, dice, Evangelio no es una cosa a la fuerza. Siento que si somos cristianos es por amor a nuestros hermanos. La iglesia, adiós. Está bien, área de abogado del diablo, pero ya, ¿para qué quemarme más sobre esto? Desde mi agnosticismo me parece bastante bueno la encíclica, viene a poner una discusión para gente que probablemente, ojo, y eso creo que es lo importante, uno no ve a gente ligada necesariamente a la Iglesia Católica, en este caso particular, muy ligada a temas, qué sé yo, como parte de una constante en términos medioambientales y todo lo demás. Ha visto a gente, ha visto a curas. Me ha tocado ver, por ejemplo, en términos de reportear en algunas regiones conflictos socioambientales de distintas comunidades donde ha tenido muy fuerte presencia la iglesia, ahí en apoyo a las comunidades. Y en otro caso, por ejemplo, en el caso de Pelambres, no. De hecho, hay una acusación particularmente a ese sacerdote en un momento determinado de trabajar para la empresa y de... Pero ha habido una posición en algunos lados y que ha estado del lado de las comunidades de forma abierta. Lo vimos en Aysén, en Freirina, por ejemplo. De hecho, en ambas medios de comunicación que estuvieron informando sobre lo que estaba ocurriendo, la represión que se estaba viviendo y por qué la gente estaba en contra, fueron dos medios ligados directamente a la iglesia. El caso de el Radio Santa María, por ejemplo, de la arquidiócesis de allá de Aysén. Y en el caso de Freirina, que también era arquidiócesis, que era la Radio Profeta, que me tocó conocer ambos trabajos. Y en ese sentido había una posición súper clara. Lo mismo que dice el obispo Infanti, por ejemplo, que ha tenido ahí también harto que decir respecto al tema de la lucha por el agua en este país. Entonces, danos hoy nuestra agua. Pero no es generalizado. Entonces me parece súper bien que se ponga en la mesa como discusión, porque probablemente mucha gente que va a la iglesia no es tema esto. Y hoy día puede serlo. Exacto. Eso es valorable. Sí, eso se valora un montón. Porque es una manera de dialogar. Yo creo que así es, por lo menos yo, mi modo de pensar la iglesia, que no es que no sea un asunto así, una entidad prohibicionista, ¿cómo es? Que prohíba, que pasa. Prohibicionista. Exacto. Claro, sino que propone también temas que de interés común y que en realidad donde podemos encontrarnos desde visión tan diferente, pero para el bien, obviamente, de nuestra, en ese caso, de nuestra casa común, como es el planeta. Claro, que no imponga, sino que proponga. Exacto. Yo soy de esa, una propuesta. Y la fe siempre tiene que ser como una propuesta, porque Dios mismo propone, llama y no obliga a nadie, pero te deja la libertad. Pero y el que recibe esto, lo sigue y ojalá marque consecuentemente su vida, porque si no, bueno, el doble estándar no sirve y hace más daño que otro, digamos. Pero cuando en realidad, poco a poco, y tampoco hay que esperar que, digamos, todo sea ya acabado desde ya, sino como proceso de vida también. Que día tras día uno va aprendiendo de lo que Dios a uno le ama y luego después cómo eso se transmite en lo que uno va comunicando. Y es cosa de que la actitud de cada día obviamente se deje iluminar por esa creencia, en ese sentido. Uh-huh. Y creo que va en esa misma línea, ¿no? También esta propuesta. Y una gran crítica que decía, por ejemplo, bueno, ¿qué explica que el África Central... El Congo tiene una muy buena fuente de agua, por ejemplo. Es como reserva de agua de la más grande que puede haber en el mundo. Parece que no sé qué lugar ocupa. Yeah. Pero que explica que ahí, habiendo muchísima empresa minera y todo lo demás, y posibilidad de que se pueda dar el agua a toda la población, ¿por qué se explica que ahí hay pueblos que no tienen agua? Y no todos tienen acceso a la... De hecho, en Chile el tema del agua, siendo que tiene un montón de reservas, que casi el 98% está privatizado, o sea, con derechos de agua asignado a privado, y la mayoría son privados empresas, grandes empresas. No, me miento, son un 95%, para tratar de ser preciso. Pero hay comunidades completas que no tienen agua potable, por ejemplo, en este, y ocurre en este país, están OCDE, que se llama. Mira, dice Gama, a propósito de lo que estábamos discutiendo, dice, mira, ¿sabéis qué? Hay que aprovechar las organizaciones religiosas para crear cosas interesantes. En mi iglesia, dice él, hablamos harto de problemas sociales. Me parece estupendo. Eso es bueno. Me parece estupendo. Yo siempre digo, mira, ¿sabéis qué? Yo soy agnóstico. Pero no me incomoda tener a Dios de nuestro lado en caso de ciertas situaciones. Ni me incomoda el entender de que en esta concepción de comunión, que hemos hablado muchas veces de este concepto acá, con la diferencia respecto a distintas cosas, se pueda encontrar lugares comunes en los cuales precisamente entender de que no vivimos solos y entender de que... es necesario no solamente cuidar nuestro entorno, sino también de qué es la sociedad o qué queremos. En algunas cosas uno está de acuerdo y en otras cosas no está de acuerdo, pero en lo medular, en esta pasada me parece interesante, más allá de, honestamente, yo creo que hay mucho de marketing en el caso de Francisco, mucho de marketing. Me parece que es bueno para la iglesia, porque me parece contradictorio con otras decisiones que toma, no es coherente en ese sentido. Pero, bien, en esta encíclica, en esta pasada, que he podido no leerla completa, pero por lo menos gran parte, me parece sumamente interesante poner la discusión sobre esta encíclica verde llamada Laudate Si, así tal cual. Así es. Eso, lo llevo al otro tema, saliendo ya del tema ecuménico, deberíamos tener aquí como una especie de cama musical, así como... ecumenismo en material RBF, así como ateos, agnósticos y religiones varias. Pero entretenido igual, a mí me gusta mucho eso. Es bueno, ¿no? La audiencia de formalización prosigue, está hablando el fiscal Pablo Norambuela, ya hemos ido relatando. El que estaría siendo formalizado y que estaría como más complicado dentro de esto es Jovino Novoa. Así va la cosa hasta el momento. ¿Qué otras cosas que han estado ocurriendo? Bueno, se está acusando a los trabajadores de Express Santiago 1, que se tomaron el Ministerio de Transporte en la mañana, de haber roto puertas y cosas por el estilo. Los trabajadores están diciendo eso lo hizo Fuerzas Especiales. Y de hecho hay registros que habla de que fue Fuerzas Especiales quien generó, pateó la puerta y la botó y todo lo demás. ¿Por qué? Porque desde el Ministerio de Transporte, el ministro, estaba subiendo fotografías y dice así como, así quedó mi oficina. Es muy de toma esto, así como, miren cómo dejaron estos chicos. Pobrecito yo. Pero bueno, pero tiene que ver con la fuerza, con la medida de fuerza usada por los efectivos de fuerzas especiales que ingresaron, y así hay registros. De hecho, hay fotografías cuando estaban adentro los trabajadores y estaba todo ahí. Todo tranquilo. Sí, estaban sentados sacándose fotos, diciendo que estamos acá. Y no había nada, ni quebrado, ni roto, ni nada por el estilo. En fin, parte de lo... ¿qué se daba? Ya les decía que mañana van a estar reunidos la gente de la Confech con el Ministerio de Educación, particularmente con el ministro Nicolás Izaguirre. Es lo que se presume una reunión tensa, básicamente porque ya ha fijado posición la Confech. Estoy leyendo, agradezco ahí a quien me mandaron... ¿cómo se llama? La síntesis de lo que fue el Confech pasado. Esto se realizó en Antofagasta, el último, que fue el día 20. O sea, día viernes. Estoy viendo acá para ser preciso. No, fue el día sábado. Sí, pues los sábados generalmente se hace la Confech. Fue en Antofagasta y hay un montón de cosas potentes. Por ejemplo, ¿qué está pidiendo la Confech? Está pidiendo gratuidad retroactiva. Lo que a mí me parece estupendo. Claro, o sea, que la gente que ya tiene deuda... No, que ya está estudiando, por ejemplo... se le aplique ya inmediatamente la gratuidad. Ah, que no empiece la gratuidad. Sí, porque lo retroactivo con respecto al tema de mantención de deudas, porque sale, de hecho, recibir una gente, por ejemplo, de la Universidad del Mar y otras más, se le condone la deuda. Claro. Una deuda que, en términos de perjuicio para todos miles de estudiantes, fue factor relevante el propio Estado. Entonces se tiene que hacer cargo de eso. Denuncia que han hecho, por ejemplo, los estudiantes de la Universidad del Mar, que han dicho que, por ejemplo, ni siquiera se han encargado el Mineduc o el gobierno o el Estado propiamente tal de reubicarlo. Han sido ellos mismos, la mayoría, los que se han tenido que buscar reubicaciones en otro tipo de planteles de educación superior. En algunos lados le han convalidado casi nada. Quedaron completamente abandonados. De hecho, la verdad, se tapó el cuento y ahí quedó. Entonces están pidiendo soluciones para ello. Recordemos que también la posición de la Confeche en el tema de los estafados Corfo, etcétera, etcétera. Pero interesante esto de la retroactividad, porque dice, bueno, de aquí para adelante van a poder estudiar gratis. Bueno, y sabéis que se sigue miles y miles y miles y miles de estudiantes endeudando. Claro. Mientras el sistema sigue haciendo caja. No, pues si hay una voluntad de este, empecemos a parar desde ya la cosa. Claro. Lo que me parece estupendo. Así que vamos a ver qué va a pasar con eso mañana. Estoy leyendo aquí una polémica bien graciosa entre TVN y el Mercurio. Se están mandando cartas. Ah, sí. Por el reportaje que dieron sobre Giorgio Martelli, donde en el Mercurio, salió este fin de semana, se daba a entender de que TVN tenía coordinación con La Moneda y esa declaración de Giorgio Martelli fue filtrada por la propia defensa de Giorgio Martelli, coordinada con La Moneda para, de una u otra manera, blindar a Bachelet. Porque recordemos que sapea todo así Giorgio Martelli, creador de las campañas, el tipo que está cuestionado en la lista Sokimich, este geógrafo, encargado de recaudar plata, dice, bueno, Peña y Lío se fijó el sueldo del solo. Él, conjunto con lo otro y Rosenblut, dijeron que yo tenía que armar esta empresa para recaudar la plata para financiar a los que iban a trabajar en la pre-campaña y la futura campaña. Pero Michelle Bachelet no sabía nada. Entonces, según el Mercurio, hubo una coordinación de TVN para sacar estas declaraciones y de ese modo blindar a Michelle Bachelet. Saca una declaración TVN diciendo que eso no es cierto y que ellos hacen periodismo y que han hecho reportajes para todos los sectores políticos y que ellos no se hacen cargo de meros trascendidos de suposiciones. Igual es chistoso que digan no trascendido de suposiciones cuando la filtración es un trascendido. Claro. Igual es gracioso. Claro. Así. Pero una pelea entre el Mercurio y TVN que no deja de ser graciosa. Eso. Sí, porque no tiene más trascendencia tampoco. Llama la atención. Elisa Monti dice, yo me declaro abiertamente anticlerical, antivaticano, me choca la figura del Papa y sus encíclicas verdes, negras o azules. Postura de ella. Ella, la Teresa Flores, la Belén de Sárraga de Twitter. Está bien, me parece. Gerardo Belavide dice, ahora es jodido Novoa, budums. No entendí la talla. Por favor, cuando tienen una talla, un chiste, sean súper claros y explícitos. Escúchenla en la cabeza, porque a mí me pasaba eso. En mi cabeza sonaban súper bien, las tiraba y eran muy fome. Hagan ese ejercicio, ese filtro previo, para que uno pueda, de una manera, reírse también o entenderla en su defecto. ¿Pero qué es lo que decía? Jodido Novoa. Sí, jodido Novoa. Jodido Novoa. Ahora es jodido Novoa. Budumts. Fome, po. Claro que sí. Si no, así que fue el chiste del año. Ahí nos manda el video Gerardo de la vida del desalojo. Insisto, empezamos. Yo me carga esos nombres pelotudos periodísticos, así como Super Lunes. Ah. Sí, empezamos en Super Lunes. Mucha información dando vuelta. Profitador, ese filtro se fundió hace rato en el Toño, sí. Puta, pero ¿por qué escriben así? Sean súper claros. Y me decía, pone dos puntitos, deberían ser tres. Pero, para que la entendamos toda. Pero yo leo textual cómo sale, no voy a omitir ahí. Y no entendí la parte. Pero bueno, es parte de lo que hay. Es pro aborto y ¿qué le está pasando a todos que están mandando mensajes que no se entienden? Yo sí, mira, fíjate que en un trabajo que estamos haciendo a propósito del tema del aborto encontramos una cosa realmente interesante. Muy interesante, que era la posición de la iglesia antes de 1869. Así de preciso. Antes de 1869, tácitamente la iglesia no condenaba el aborto. Y es más, tenía fijado, déjate preciso, no eran, eran 20 semanas, sí, 20 semanas para el hombre cuando tenía alma, cuando era niño, ah, y 40 para mujeres. El alma, a la 40 semana se entendía que ya tenía alma. Ya, sí. A las 40 eso semanas cambia después de haber con nacido, la encíclica de o a las 40 semanas 40 de gestación, pues no, 40 de gestación, si estamos hablando de aborto. Por eso ya. Obvio, no tiene sentido hacerse un aborto cuando ya nació. Mm. 40 semanas de gestación tiene la mujer, 20 tenía el hombre la semana. Entonces, tenés 20 semanas de gestación, el hombre ya tenía alma a las 20 semanas. Y en el caso de la mujer, eran las 40 semanas. Es que ahí me queda la duda, porque ¿cómo sabía antes que a las 20 semanas de gestación? En la misma pregunta que le hicimos nosotros cuando encontramos ese texto. Si era hombre o mujer. Sí, pues. De hecho, hay gente que decía que se sabía en ese momento terminado y que, bueno, están las matronas y todo lo demás que sabían perfectamente qué era. Haciendo el asunto de la agujita. A saber cómo, pero sabían. Ya. De alguna manera sabían. Ya, ya. El punto acá es que esto cambia con Pío XVI, si no me equivoco. Lo tengo escrito esto, así que va a salir en un momento que estamos armando toda una discusión interesante, un programa especial que se viene en julio. Ahí con un equipo de periodistas, todo el tema, para poner en discusión con datos, en términos concretos. A ver, si tácitamente no había, había un respaldo, no había una condena y se establecía, de hecho, para que eso, esto tácito se entendiera como tal, de que en las 20 semanas había alma en un niño y 40 en una niña, se cambia esta posición después y hay una fecha, esa es la que estoy refiriéndome ahora, 1869 en adelante, donde hay una postura distinta. A lo que voy es que va variando la postura, no hay cosas fijas puestas. En términos de las discusiones, precisamente los concilios, de las distintas encíclicas que van apareciendo. De hecho, es una encíclica la que varía esto, en términos del alma, y por tanto se condenaba porque se entendía la gestación en concepción, el momento de la concepción de vida. O sea, es un tema interesante y no menor, porque eso nos obliga también a revisar también historia. Mientras no tuviera alma, podía ser abortado sin ningún problema. Eso es lo que se lee de la... Mira, aquí otro aporte, dicen. Se supone que el límite eran 120 días para ser considerado persona en el Islam, en el judaísmo y en el cristianismo antes de 1869. Ay, entonces. Mira. ¿Qué marca 1869 para que venga este cambio? Nació Alfonso. Interesante averiguarlo, ¿eh? Claro, sí. ¿Por qué? Coincide con un concilio, o sea, o sea, con una encíclica ya. También, y con hay un no, pues no hay tema de crispación así, no, una encíclica, perdón. Una encíclica. Un tema de crispación social interesante también en esa época. Por ahí va la cosa, porque para que también, o sea, en el Islam y en otras religiones también hubiese habido un cambio en esa época, no vamos a decir que justamente ese año, pero en esa época, a fines del 1800, es interesante saber a qué se debió este cambio de mentalidad, que tanto anacrónica, o sea, cambia hacia ponerse más... De hecho, Joaquín dice Woodstock 1969. Estamos en la etapa en Socorsi. Yeah. Esto tiene que ver básicamente con un documento del alemán que nos mandaron, agradecemos ahí a Natalie Jones, de una traducción de unos textos sobre un movimiento que se generó por ahí, por finales 50-60, en términos particulares, y de ahí para adelante, en tiempos donde era súper jodido instalar esta discusión, de que tiene que ver con transparentar el debate. Ponerlo en la mesa, pero ponerlo con datos. Porque siempre se tiende a discutir sobre supuestos. Y cuando uno discute sobre supuestos, generalmente va a caer en uno u otro lado, en el entorno, en los prejuicios. Siempre es bueno tomar posición con... Hay datos en la mesa. Siempre es bueno. Hace credible lo que uno puede poner como opinión, claro. Así con la cosa. Sigue el show ahí de la formalización. Que está siendo transmitida por el Poder Judicial. Recordemos que a la prensa se le dio un tiempo para poder sacar fotos y después salir. No se permitieron primeros planos. Ah, no. No, no, se aceptó eso. Pero sí se está informando a través de Poder Judicial TV, que lo pueden ver ahí en vivo, y algunos canales lo están retransmitiendo también en vivo. Hay un canal del cable que lo está transmitiendo en vivo y hace comentarios cuando se van a pausar. Esto es como ver un partido. Más o menos, ¿sí? Es ¿sí? una cosa como es así. Y el miércoles hay el partido. Antes de que lleguemos a la parte final, que a un poco todavía. ¿Pronósticos para el miércoles? Muy bien, gracias. Gana Uruguay. Gana Uruguay. Siempre es la mala onda. Sí, siempre obvio. Tirando. Con tal de llevar la contra es capaz de decir así, gana Uruguay. Así nomás. Puede que empaten. Después cuando gana Chile dice, no, yo sabía que iba a ganar Chile y todo es el que tema. Es que nadie se atreve a decir que va a ganar Uruguay. ¿Cómo que nadie se atreve? Todos están diciendo, como, que, todos están diciendo que va a ganar Uruguay. Eres antipatriota. No. Todos están diciendo por qué, porque la historia lo avala. No. De hecho, la historia lo avala. De hecho, le ganó la final de la Copa América a Chile en Argentina. Sí. Por ejemplo, le ganó a Brasil en el Maracaná. Sí, el maracanazo. Sí. De hecho, el mito que tiene es precisamente el mata locales. Como acá tenemos al Matapaco, perro, que anda por las protestas, negrito, bonito. Tenemos a Uruguay también, que es el Matapaco. A lo mejor va a ganar ahora, va a golear como a Bolivia. Yo creo que más duro, es mucho más duro el equipo. Claro. Yo creo que Uruguay adolece de delantero. No está Suárez, ya no tienen a Forlán. Tiene solamente a Cavani, que juega así, lauchero a los Zamorano con Acosta, así como solito arriba esperando un pelotazo. Sí, ahí corre como... Habrá que ver cómo salga. Capaz que gane Chile. Viste, ya está. Siempre la ambigüedad. Capaz que gane Chile. No, va a ganar Uruguay. Capaz que gane Chile. No, porque después volvemos al tema. Revisemos los audios y siempre ahí la ambigüedad. Me interesa mucho el fútbol, pero bueno. Que gane el mal mejor. A lo mejor te van a ver ahí celebrando. Alfonso Sánchez. Van a ver al pozo celebrando en la Plaza Italia después. Claro, sí, esa misma noche. Dice Joaquín, sistemáticamente Uruguay arruina el local en Copa América. Aprovecho de saludar a los compas de el Movimiento Revolucionario Oriental del Uruguay. Un saludo para la República Oriental. Independiente Oriental del Uruguay. Vo. Oriental. Hola, vo. ¿Qué haces vos? Bueno, que le vaya bien, da lo mismo. Que sea un buen partido, a mí me interesan que sean entretenidos. Para que se pueda los últimos partidos de definición de grupo, una lata. Así como todos calculando, Perú especulando el otro día que estaba jugando con Colombia. Fome, es una lata. Cuando son vertiginosos, independientemente del resultado, quien gana, quien pierda, da lo mismo. Entretenido. Sí. Eso se agradece. Oye, Inglaterra le ganó 1-0 a Jamaica. ¿Inglaterra dónde? Inglaterra. Porque estamos en la Copa América. Inglaterra, nada que ver. Perdón. Oy, ¿qué copa está viendo? No molestando a Cavani porque le dijo a Jamaica que era un equipo africano, weón. Y viene a hablar de la Copa América Alfonso diciendo, oye, Inglaterra ganó 1-0 a Jamaica. Jamaica jugó con... Porque Inglaterra puede tener un equipo en la Malvina, quizás. Con la Malvina. Y probablemente querer a Cagaca. ¿Ah? No sé, para entender un poco. Aguante, Inglaterra pasó la segunda ronda de la Copa América. Oye, ya. Y Francia quedó eliminada. ¿Con quién jugó Jamaica? Con Argentina. Con Argentina. Sí. ¿Y le ganó Argentina 1-0 solamente? Sí, sí, sí. Sí. O sea, no vienen bien, ¿ah? ¿Eh? Brasil también, ahí, Apenita. Discrepo de eso. ¿Sí? Sí, discrepo de eso. ¿Tú crees que van a ir de mal en mejor? No, discrepo. A ver, cuando uno ve los resultados, por ejemplo, ve 1-0 o ve 5-0, por ejemplo, generalmente no es un buen resumen de partido. No necesariamente lo es. Ah, no, bueno. Argentina dominó todo el primer tiempo. De hecho, puede haber metido mucho más goles. Se perdió también ahí el arquero se llama Miller, si no me equivoco, de Jamaica. De gran desempeño. Pero creo que es un poco falso los números. Entonces, él le ganó 1-0 y el otro, mira, empató con Brasil, entonces es mucho más fácil. Las cosas no funcionan así. Por ejemplo, el caso de Bolivia. Bolivia ha hecho muy buenos los partidos previos a Chile y perdió 5-0. Sí. Cuando había sido un equipo bastante ordenado. Todos los partidos son distintos. Claro. Ojo, en rondas donde hay mucha presión, no las primeras, yo nunca analizaría mucho las primeras rondas, salvo por temas de que van pasando y se va afinando y todo el tema. Yo creo que los partidos buenos son cuando pasa la segunda ronda. ¿Qué quiere decir? Eliminación directa. O sea, si perdí el partido, que hay afuera, gané el partido, pasáis. Hay poco tiempo para especular. Y ahí se ve fútbol. Pero, y ahí pesa la historia. Ahí entran otros factores también, la presión. Hay, qué sé yo, campeonato, la Copa América ha ganado, qué sé yo, Argentina o el mismo Uruguay, en donde no ha jugado bien y también han ganado la Copa. Sí. Los partidos se tratan de ganarlo, ojo, de eso se trata el fútbol. No se trata de decir, ay, jugamos bonito y todo el No, los partidos se ganan 1-0 y ganaste 1-0. Entonces, eso es que ahí Argentina viene mal y todo el cuento, nada, un desborde y cagaste, así te la mandaron. Eso. Pero, de hecho, vi mejor a Brasil sin Neymar que con Neymar. Sí, ayer jugó muy bien. Sí, de hecho, ahí tenía unos jugadores bastante interesantes ahí. Porque cuando hay muchas estrellas, particularmente cuando hay una estrella ahí como muy central, como que juega el equipo en torno a. En torno a, claro. Y a Neymar lo anularon muy bien. La mayoría de los equipos lograron anularlo muy bien. Sí, claro. Ahora creo que el partido de Chile-Uruguay va a estar bueno porque Chile va a salir a buscar y Uruguay va a jugar a lo que sabe jugar, contragolpe. Y ahí es donde uno va a decir, ojo, pasó una cosa bien rara, quiero hacer un análisis futbolístico, me permito muy poco hacer esto en este programa. Por eso te di... Pero Chile, por ejemplo, en el pasado partido con Bolivia, ocurrió una cosa en cancha bien rara. De hecho, había tres creadores, estaba Pizarro, estaba Mati Fernández y estaba Valdivia... en la cancha. Yo recuerdo las viejas polémicas, o está Matías Fernández o está Valdivia, y ahora estaban, bueno, habían tres creadores en la cancha. El último gol de un central, Gary Medel, el golazo. pero eso te habla de la flexibilidad que tiene el fútbol. No, pero bueno, todos son directores técnicos, pero bueno, todos son expertos, genios, bueno, hubieran hecho este cambio, hubieran ganado el partido. En fin, a lo bombalí. Este país está lleno de bombalí. Bueno, que lo ponís frente a un equipo, bueno, y no hace una. Pero bueno, está en la tele, bueno, dicen, no, yo hubiera puesto a este y este, y ganamos a este, campeones del mundo. El síndrome de bombalí no hace muy mal. Pero yo creo que el pragmatismo de San Paoli, a mí no me gusta mucho cómo juega San Paoli. Pero entiendo el rollo. Él entiende todos los partidos distintos. Uno se acostumbró con Bielsa a decir, oye, Chile juega a Bielsa, ¿cachai? Chile juega para adelante. El director técnico empieza a putear cuando empieza a tirar la pelota para atrás. No, loco, ustedes vienen a dar un show. La gente está pagando plata por esto. Claro. Y un poco la filosofía de Bielsa. Darle mística. No te vende solamente estrategia y táctica, sino que te vendía el show completo. Sí. La mística, el rollo, el discurso, y generaba esa cosa media mística así alrededor del equipo. Que lo ha hecho en todos los equipos donde ha estado. En cambio, San Paoli es pragmático. Un partido, bueno, si tiene que poner a 10 defendiendo, te va a poner a 10 defensas. Sí, bueno, San Paoli es así. Pero a mí me da lo mismo, gana o pierda. Lo digo súper honestamente. Me interesa, por ejemplo, ver un buen partido. El de Bolivia me pareció bueno porque Bolivia tampoco, ojo, 5-0, súper engañoso. Bolivia jugó un buen partido. Yo no vi el partido. Hasta el final jugó. Bueno. Sí, no salió ahí este... Le salieron rápido los goles a Chile y todo el cuento y cambió el esquema, pero Bolivia me parece un buen equipo, súper ordenado. De hecho, bueno, le ocurrió con Chile 5-0 y eso demuestra desórdenes atrás y todo el tema, pero también Chile jugó muy bien. Pero un equipo muy ordenado. Es bueno eso en términos tácticos. Claro. Adelante Claudio Bustillo desde el borde de la cancha. Bueno, notable momento televisivo. ¿No lo vieron? No. Ah, están weando. ¿En serio? Bueno, termina el partido 5-0, Chile. En la cancha sale a la esquina, obviamente, a dar las declaraciones. Sale Jorge Valdivia. Y lo entrevista a Claudio Bustillo de Deportes 13. Canal 13. Ya. Y Claudio Valdivia dijo, quiero aprovechar, ¿estamos en vivo? Ah, así bueno. ¿Estamos en vivo? te quiero decir algo a ti, Claudio. ¡Ay, pelado! Pero sudaba, po. Bueno. Yeah. Así le puso el micrófono. Ya. Yeah. Y le dijo, bueno, él criticó a la prensa, particularmente a él y a otros del tema, que siempre le están criticando por todo, que deslizaron la información de que él estaba carreteando junto con Arturo Vidal, cosa que no era cierta. Y el loco dice, loco, yo ya hice mis pecados, ya pagué, cumplí, ahora estoy tranquilo, loco, dejen de wey. Así como este. Y se lo dijo al loco ahí enfrente, si lo estaba entrevistando. De hecho, el tipo le dice así como, gracias, Valdi. Se viró, no lo pescó ni en baja. Y ahí se armó con una pequeña polémica, porque igual se lo funó ahí en vivo indirecto delante de todo en la esquina. Que tiene que ver con... O sea, yo el día del partido que terminó Chile-Bolivia, vi los mismos discursos de siempre. Estos grandes jugadores que representan a Chile y tal. Y volvemos a la misma cosa que se estaba criticando en esa misma semana con el tema Vidal, que él le dijo a él que él representaba a Chile o que él era Chile. Ah, pues estáis cagando a Chile hoy, que se cree este y todo el... Ustedes, la prensa, sí, pues, ustedes, los medios, los auspiciadores, el sponsor, ustedes lo crearon así. JP dice, el problema es tener un DT pragmático que le gusta experimentar para un plantel que no da para eso. Y sí, sí. Sí, creo este. Están anunciando la repetición del Cerro a la Izquierda hoy día a las 10:30 de la noche. Y está. Según Gerardo Benavides, y la semi con Perú-Bolivia, interesante. Perú, otro equipo ordenado, pero no sé si tiene mucho. O sea, tiene grandes jugadores como Guerreiro, Farfán, todo el rollo. El fútbol es bonito. Es lindo con... Como si la estupidez viene en lo que está asociado, pero usted se la puede saltar. Si no tiene por qué... Es que este es el tema. No tiene por qué caer en eso. Es un tema de voluntad también, de conciencia. Hay que verlo como espectáculo y disfrutar el juego cuando de verdad se presenta bien. Eso es. De hecho, vamos a ir al estadio con Alfonso. Vamos a hacer un reporte desde allá. Allí estamos, Julito Martínez. Un día lunes en la mañana. Miércoles, el partido. De hecho, vamos a ir al lado de Bachelet. Vamos a ir a la sesión VIP. Vamos a pelearnos como Gustavo Puni y vamos a marchar. Sí, claro. Yo me hice una cinta acá en la mano para que entremos. Ya. Unas pulseras, perdón, ahí dice VIP. Entonces vamos a entrar y nos vamos a poner ahí detrás de Bachelet a saludar. Ahora aquí Alfonso, ¿ir a Bachelet el miércoles? Porque aquí la cosa se pone más peluda. Ojo que puede el que pierde el partido se va. Ahora sí que obvio, claro, pues ya estamos en ahora claro, como bien decías tú, ahora empiezan los partidos, porque el anterior están con la calculadora en la mano. Ah, ganó este, empató el otro, perdió el de allá, ya, paf, listo. Quedé clasificado. Dicen, Alfonso va a ir al estadio con la camiseta de Inglaterra. Su favorito es la Copa América. Menos mal que está Alemania. Oye, cuando jugó con Alemania, Jamaica, aquí eso en la Copa América. ¿Qué haces? Esto se va a usar toda la semana, Alfonso. Total, no estoy en toda la semana. Oh. Hasta el viernes. En fin, pero bueno, Copa América tenemos, y independientemente de Copa América, han habido manifestaciones a la afuera de los estadios todos los días. Ayer hubo una polémica con venezolano. De hecho, un periodista, estoy leyendo acá, de venezolano, fue detenido ayer. ¿Ah, sí? Sí, Roberto Mesuti. Y estaba publicando a través de su Twitter y luego en medios venezolanos de que él fue detenido por la policía chilena. ¿Motivo? Dijo, no, es que se equivocó el Alfonso. No era, dice Rosilva, por Inglaterra. Lo que pasa es que Chile, está diciendo Chile, pero como son los ingleses de Latinoamérica, era por eso. Ahí está, gracias. Rebuscado, pero... Entonces ya, el resultado tú... Primero dijiste que perdía y después dijiste, a lo mejor gane. Ya, júgatela. No, me la juego, sí, gana Chile, 1-0. Hay mucha plata en las apuestas, sí, ilegales acá. 1-0. 1-0. Va a ganar Chile. Ya, va a ganar Chile. Y se tapa la boca para decirlo, mira. No, no me tapaba la boca. Súper confiado. No, Bolívar, ¿tú qué dices? Bien. Sí, gana Chile. Yo creo ahora que... después ya... Ya, no. Lo que ya, pase dijiste, me importa un bleo, pero... 1-0 gana Chile. Ya, ¿sí? Dejémoslo hasta ahí. Nada, ¿sí? Matice y ni bachileteo. Matice, no, creo que van a empatar. Ya, sí, pero tiene que pasar alguien. Puede ir hacia penales. Ah, van a ir a definición. Obvio, porque estamos en cuartos ya. De hecho, para la gente que no entiende, a ver, en la primera ronda no existe eso y en caso de paridad en los mismos puntos y este es el tema, si va a un sorteo. En el cuarto de finales ya se van, si empatan, van a penales. A penales. Y solamente en la final hay alargue y si sigue la paridad van a penales. Claro. Así funciona el sistema, por lo menos que está vigente en este momento. Entonces, a penales, ¿quién ganaría? Cavani va a salvar el otro. Uruguay. Uruguay. Y Muslera ese. Oye, Muslera ese bien, bien. Es un mundialista. No hay que ir con buenísimo. Él a penal, con él, no. Es. Sí. A mí de Uruguay me falta. Yo encuentro que Godín es un. Pero. ¡Cra! Así tremendo, el capitán de Uruguay. Pero me falta Lucho Suárez. Esa chispeza de Lucho Suárez. Yo creo que con eso, fíjate que Chile puede ganarle a Uruguay. Sí, quizá. Le falta a Suárez a cómo se llama Uruguay. Yo, la verdad, estoy muy en la duda, porque creo que el peso de la historia pesa en la cancha, sí, sin duda. Porque hay oficio. La generación ya de Uruguay está alguna, hay poco recambio ahí, jugadores nuevos, pero hay gente con mucha experiencia ahí, mucha. Recordemos que llegó muy mal al Mundial Uruguay y terminó entre los cuatro mejores. Claro. Llegó mal, llegó por la puerta de al lado Uruguay en las clasificatorias. Yo creo que eso pesa siempre en una cancha que tiene que ver con el oficio. No tiene que ver con la historia, todos los números. No, tiene que ver con el oficio. Cuando sabía hacerla, cuando sabía incomodar al rival, cuando sabía molestar al otro en la cancha, ¿ah? Huevearlo por su Ferrari y todo ese tipo de detalles la vaya a ocupar. Sí. ¿Ah? Sí. Molestar a Gary Medel, prende. Yo creo que una de las cosas que todavía no logra manejar esta selección es la ansiedad. De hecho, varios que tienen ya mucha experiencia todavía se calientan rápido. Uh-huh. Así, pero. Y Uruguay sabe provocar. Sienten con agua. Ese es el fuerte uruguayo, calentarte la oreja. Calentarte la oreja. Lo han hecho todo. ¿Se acuerdan de Francescoli? ¿Se acuerdan del Príncipe? O Luis Suárez. Bueno, no está Luis Suárez, pero sí. Luis Suárez es un buen más odiado en una cancha, po. No solamente porque muerde a la gente, pero sino porque me molesta. Porque sabe que eso genera la falta, sí. Y sabe que genera la amarilla y la roja, claro. Pues eso es beneficio para el equipo. Y psicológicamente desestabiliza al otro. Sí, pues. Entonces lo hace perder los casillas en tarjeta. Lisa Monte dice, puta, ojalá gane Chile nomás. ¿Por qué otro análisis podría hacer? Igual Uruguay 16 veces campeón, da sustito, 14. En la Copa América 14 veces campeón. Si me equivoco, porque 13 me parece que estaba Argentina. Tan son los dos que más han ganado la Copa América. A Brasil yo no lo veo afiatado, pero Brasil la he hecho antes. Entonces dice, ay, Brasil quedó eliminado en el Mundial. Weón, le ganó a Alemania. Pues, weón, era una máquina Alemania. Sí, y le ganó, ¿cuánto fue? 7-1 al final. Pudo haber sido más, pero... Fue campeón del mundo Alemania. Una trituradora. Tenía una máquina en la cancha. Y me decía, en la banca era igual de buena. Sí. Entonces, ojo con eso de que, ay, a Brasil ya no es lo mismo. Bueno, o sea, los brasileños se murieron, bueno, y casi se suicidaron por haber perdido de esa forma y en casa. Ya, pero era Alemania. Claro. Yo creo que el golpe y el masazo hubiera sido, hubieran perdido contra Chile. Ah, sí. Ahí ya hubiera sido así como un golpe más duro. Cuando Valdivia preguntó si estaba al aire, yo pensé que iba a mandarle un saludo a los profes. Juan Pérez dijo, Marcelo, ojalá. Así. Ay, qué esperanzado ahí de que saludara a los profes movilizados. Ojalá. Jorge Valdivia. Ya, JP va con el dato preciso, dice 15 Copa Américas tiene Uruguay y 14 Argentina. Sabía que era una diferencia. Ahí está preciso, no eran 6, sino 15 Copa Américas tiene Uruguay y 14 tiene Argentina. Uruguay merece todo mi respeto, pero creo que esto está para Chile con Bachelet en cancha y todo. Robinson Silva dice eso. Bueno, veremos qué pasa el miércoles. Queda todavía momentos para eso. Hemos tenido una semana complicada. Hemos tenido una semana, empezó recién. Está hablando Moreira. Disculpa, deja escucharlo. Sigan. Entonces, bueno, esperemos que... Que pase lo que tiene que pasar. Que gane el mejor. Ahora, si Chile pierde, queda no solo queda fuera de la Copa América, sino que es el dueño de casa. ¿Ah? Es como que le dejan al dueño de casa, hay una fiesta en la pantalla, en tu casa, hay una tremenda fiesta, todo bien, todo contento. De repente te agarran, te echan para afuera, cierran la puerta y tienes que mirar por la ventana. Así es. O sea que complicado el asunto. Los muchachos tienen que esforzarse para ganar. Claro. Y claro, no soñemos que va a salir campeón. No, sería soñar mucho. O sea, que va a quedar mirando por la ventana, va a quedar mirando por la ventana, pero que quede un ratito más, po. Algo no sea tan luego. Entonces, que no se vaya tan luego, tan luego. Claro, porque no, pues no es ninguna gracia, po, seguir sintiendo la Copa América y no. Además que esto, por un lado, por otro lado, yo creo que sería beneficioso, ¿eh? Claro. Porque la gente diría, ya se acabó la Copa, pero está la Copa. Salgamos a la calle. ¿Eh? Igual han salido lo que salgamos. Han querido salir. No, no, por supuesto que sí, pero yo creo que saldrían con más ímpetu. ¿Por qué? Porque serían visibles en su manifestación, pero no importa, nadie le va a poder decir, ah, son antipatriotas porque están en contra del equipo chileno y están haciéndole un daño a la Copa. Y no, ya estamos fuera. Claro. Ya nadie lo puede culpar de nada. Y pienso, no sé, por ahí. Hay que esperar, ¿no? Claro. Hay que esperar que todo pueda terminar desarrollándose bien, de todas maneras, ¿no? Y que claro. Lo que presente partido, que nos presente buenos espectáculos. Sí. Los que tienen posibilidad de verlo, que puedan disfrutarlo bien. Claro. Si no, bueno, los que no, tener buena, buenos comentarios del asunto. Así sí. Es, cierto. Así es. Yo creo que estoy por irme. Bueno. Claro, porque ya Laurita está Moreira hablando, parece que por ahí. Sí. Debe estar defendiéndose. ¿Era el que representaba a los evangélicos? Sí. Ah. Sí. Diputado Moreira. Qué pena lo que ha pasado con ellos, ¿no? Me parece que es. O sea, el hecho, no que esté ahí sentado, ¿no? Uh-huh. El hecho que esté ahí sentado, qué bueno. Claro. Ya, pero qué pena que hayan maquinado todo eso, el esquema de el ilícito del dinero, sabiendo y obviamente teniendo la posibilidad de contar incluso con todo lo que el Estado le da. Claro, sí, que sí, es indignante, sí. Y es penoso, como dices tú, la imagen que dan como parlamento y lo que están entregando a futuro, a las futuras generaciones, qué ejemplo le están dando. Eso es. Y eso es complicado. O sea, el próximo año no nos llamen a votar. No sean tan caraduras de decir, ahora tienen que votar por los partidos. No. Eso es no pueden ser tan caraduras. Después de todo este show que han dado y toda esta actitud y todos estos robos que han habido, decir ya y voten por nosotros, no. Es difícil eso. Porque hay quienes dicen, no, estos no son personas, son los partidos los que cometieron el error. Peor todavía, porque uno ya no puede confiar en nadie de un partido político. O sea, toda la confianza que puede haber habido en los partidos políticos se derrumbó. Claro. Eso es lamentable, lamentable. Entonces es complicado para ellos. Que sirvan, que ojalá pueda servir todo esto por lo menos para sanear, purificar obviamente la entidad política en ese sentido. Puede ser, pero la gente ya ha perdido la confianza, entonces no sabe si, pucha, yo voto por el fulanito tal, por la señorita tanto, y yo no sé si a los 2 meses o a los 3 meses va a aparecer en los titulares como imputada o como acusada de malversación de fondos, de andar en cosas triquiñuelas raras, en cochinadas. Uno ya no va a entrar a desconfiar de todos. Debe haber. Aunque todos no sean culpables. Exactamente. Aunque todos no tengan responsabilidad. Pero por uno pagan todos. Y ese es el problema. Sí, cierto. Entonces, cierto. El asunto es que al final llegamos a una situación en la cual no favorece para nada al mundo político. La verdad es que sí. ¿Qué va a hacer? Cierto. Eso es. Bueno, en todas las grandes organizaciones. Ay, Dios mío. Dicen, pasa esto. Sí, claro que sí. No debería de pasar. No, pues. Viendo las declaraciones de Iván Moreira, qué cara raja, güey. Increíble. El país tiene que mejorar sus estándares éticos. Es la culpa del país, güey, no de él. Él no cometió un delito, cometió una infracción electoral, la cual ha asumido. O sea, financió ilegalmente su campaña, pero una infracción electoral, no un delito. Pues se entiende. Eso es lo que dice Iván Moreira. Y apuntando básicamente a la funa que le hicieron, que este país no puede imperar la violencia, y dice textual, no queremos un Chile de barricadas, queremos un Chile de diálogo. No puede ser de que haya gente que venga aquí a funarnos violentamente. ¿Y dónde está la presunción de inocencia? Esto es responsabilidad del gobierno. Cara de rajismo, sí, pero... Sí, cara dura total. Hablando de violencia igual, no. Él hablando de violencia, él hablando de la... No, está loco. Sin palabras. Está tratando de convencer a quién. Si algún despistado, pues si gente, sí, no falta el despistado que se da cuenta que cree que Inglaterra está jugando en la Copa América, por claro, ejemplo. Claro, también, pues. Ya, gracias. Trate de convencer a lo que todavía le creen. Exacto. Así que con eso vamos terminando. Sigue hablando Iván Moreira, ya la verdad a mí me chateó un poco. Encuentro que uno tiene cierta tolerancia a la lactosa, pero no para tanto. Y eso, pues. Nah, bien, pues vamos despidiendo, les dejo los micrófonos para que se puedan despedir de este día lunes de emergencia ambiental, donde respiramos poquito pero hablamos harto. Eso es. Bueno, uy, ¿qué le pasó? Se emocionó por Inglaterra. Está sí. Emocionado. Ya, corta. Lo bueno es que con la batalla de Inglaterra despertó. ¿Ah? Nadie puede decir que está ahí dormitando ni nada. ¿Cuándo será el partido de Inglaterra? Dice. Bueno, un gusto haber compartido este matinal y saludo a todos los que nos ha seguido, nos ha escuchado y sobre todo los que han interactuado también. Y será hasta la próxima vez. Nos vemos. ¿Próximo lunes será o no? Yo creo que sí. Ah, ya. Entonces, próximo lunes nos estamos encontrando con Bolívar acá en Radio Villa Francia en el 107.9 para Estación Central y en las redes sociales. Un abrazo para todos. Yo me despido hasta el viernes cuando nos volvamos a encontrar a las 10:30 de la mañana en el matinal de Radio Villa Francia. ¿Está? Está. Ya, estamos bien. Perfecto. Nos despedimos nosotros, agradecemos la altísima sintonía. Todos sus comentarios y chistes, estilo Enzo Corsi, @PresteJuan, se los pueden llevar a él. Él los acumula para su respectivo programa, está quedando la caga fuera del tribunal. Lo que estamos viendo ahora, están saliendo algunos formalizados, otros salieron por alguna parte. Estamos viendo, ¿pueden ver ustedes ahí? ¿Cómo se está llevando un par de manotazos a alguno de los que están saliendo del tribunal? Y bueno, el clima de violencia y barricada que tiene, no es la gente que comete delitos o infracciones electorales. En fin, antes que se vayan, ¿cuándo juega Inglaterra la final? Ya, termina. Ya, voy a seguir. Ya, córtala. Eso fue Profitador, dile ahí. ¿Ah? Alejandro, dile. Córtala. Así la gente de Concepción, para que cachis nomás. Recuerda que esto se retransmite hoy día a las 6 de la tarde y también puedes meterte a archive.org. De hecho, soy mala onda, que siempre me lo piden, y voy a decir, ay, que soy mala onda, mejor lo pongo al tiro. Les voy a poner todos los capítulos del matinal, que se van subiendo diariamente. De hecho, están todos hasta el viernes pasado, todavía no se sube este porque recién está terminando, pero se los dejo ahí, se los voy a poner en el link. Entonces nosotros nos vamos a ir ahora y les dejamos aquello. Agradecido de esto, iniciando la semana. Nada que decirles, po. Tengan todos una muy buena jornada de día lunes y nos reencontramos nosotros mañana a las 10. Estamos con Joaquín y Carmen. Mañana nos acompaña. Alfonso, nos despedimos hasta el viernes, si no me equivoco. Hasta el viernes. La suerte. A las 10. Y Bolívar, nos vemos nosotros el día lunes. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Un abrazo. Al final de este viaje, la vida quedará.